Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 225, grabado el martes 4 de agosto del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Yoleo. Hola, Geekos. Y Omar Man, como siempre, produciendo el show para ustedes. Damos las gracias a la chica de Behavior por bailarnos siempre de esa forma tan seductora. En esta ocasión está haciendo algo que no queremos comentar con sus senos y la cara de Julio. Ey, pero no, que deje respirar a Julio. Respira, Julio, respira, Julio. Ah, bueno. Así es, señoras y señores, bienvenido a un episodio más de Comic Geekos. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Ya nos hacía falta grabar un episodio. Me había olvidado cómo hacer. Yeah. Box Office, ¿qué es eso? Sí, había que hablar enfrente del micrófono. Sí, es que tenías que poner tu boca tu orificio cerca. Bucal en el micrófono. Exactamente. Ah, sí, es que muchísimas gracias a Behavior, por prestarnos su canción Anywhere But Here. Yo creo que el título es alegórico a que no quieren que la pongamos Anywhere pero aquí. Sí, cabal, precisamente. Era en cualquier lado menos en los geekos, decían. Pero ya ven cómo son las cosas, los derechos internacionales y todo eso. Nos valieron. Sí. Señoras y señores, este episodio tenemos muchísimos emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Jerónimo Román Snowball. ¡Jerónimo! Hola, espero que estén bien, dice acá. Ya vi la película de Green Lantern, First. First Fly. Dice, ¿qué puedo decir? Si no has leído cómics... Que se saque la comida de la boca para hablar de Green Lantern. Si no has leído cómics de Green Lantern, no te va a gustar, ya que te preguntarás, ¿dónde está el negrito? John Stewart, que sale en JLA Animated Series. Del Batey. Si eres lector de cómics, resulta, por demás, hartarte ver la película. Los Geekos no son responsables de las opiniones de sus oyescuchas. Hacen pedazos todo lo que uno conoce sobre Green Lantern, al menos que lo veas por el lado positivo, de que solo es una adaptación del cómic. Adaptación. Adaptados. Para mi gusto, lo único bueno de esta película es poder ver a Hal Jordan como Green Lantern, aunque su aparición en la serie de Batman me parece mejor lograda que todo lo visto en esta película. Además de la pelea final contra Siniestro, me recordó mucho al encuentro que tienen en Green Lantern Rebirth. Recomiendo que la vean con la disposición de que es una película que solo busca vender aprovechando el burn que en este momento tiene Green Lantern por Blackest Night. Por cierto, si los quieren leer, en mi blog los he estado posteando desde su preludio, dice. Y es jerosnowball.wordpress.com. Y vamos a poner un enlace en nuestro blog. Por otro lado, buscando información sobre la Comic Con, me encontré con esto. Hay para que lo chequen en sus ratos libres. Y aquí tenemos dos enlaces que los vamos a poner. Lo mejor son las galerías de cosplayer chicas. Yeah. Algunas, porque hay otras que... Yeah. Así que bueno, nuestro amigo Rodolfo Santana López nos escribe acerca de Harry Potter. Y nos pone acá, ¿qué tal, queridos geekos? En los últimos shows no pude opinar, no supe con tiempo de qué iba a tratar, solo quiero decir que estuvieron muy buenos y súper chistosos. Gracias. Ahora prometo no extenderme mucho, ya que la última vez me cortaron a la mitad, pero gracias por leer mis mails, dice que. La película es una verdadera M. Está súper aburrida, se tomaron todas las libertades del mundo para hacerla, se brincaron todas las partes referentes a la historia de Riddle, ni pasaron la historia de su origen, lo cual es la trama central de la película. Tergiversaron todo el sentido de la historia del príncipe mestizo y la dejaron en el último término. Si bien no es la trama central, es el aderezo de curiosidad, que te vas a saber quién es, sí, al final. Sí, queda bien relegado, pero bueno. ¿Y por qué? Sobre todo el por qué se hacía llamar así. Solo al final, Snape, cuando le dice que es él o no se queda, y eso que tiene que ver con la Navidad, dice. Frase irónica sobre la irrelevancia del hecho. Como decía, no pasan nada de la historia de Riddle, y eso es lo más importante. Pudieron haberla hecho en 45 minutos, que es lo que vale la pena de la movie. Solo unos 15 minutos del principio, 10 minutos de la mitad cuando juegan Quidditch, que también en el libro es algo importante y entretenido. Y los últimos 15-20 minutos a partir de cuando explican lo del Horcrux, y hasta eso está mal explicado, sin drama ni emociones. Parece que le está diciendo... Que ahí lo dijo, fíjate. Sí. Nada de emoción. Yeah. O sea, como que leen las escenas, no las están actuando. No las actúan, pero bueno, para el episodio. Parece que están diciendo como comprar estampitas, dice. Y al final lo peor es la muerte de Dumbledore, también carente de toda emoción. No te hace sentir el coraje que transmite el libro contra Snape por matarlo. Es como... y el colmo de todo es su imitación disque de funeral. No, definitivamente esta película es un fiasco. Y tan solo por el hecho de que sirve como para medio ilustrar el libro, no sirve para nada. Yo le haría un punto Geeko, tal vez uno y medio. Ah, y nomás por ver un poquito a la Emma Watson, que bueno, no tengo que decirlo, ¿verdad? Ha crecido su poquito. Sí. Ya tiene sus pedazos engramados. Ya está bien, ¿verdad? Cruza la calle solita. No sé qué piensan ustedes, pero por los comentarios que dijo Dark Brit en el episodio de Macross, creo que no les gustó. ¿Ah? En fin. ¿Cuál? ¿Macross Frontier? Creo que sí. No, sí, no gustó. No, que en el episodio de Macross creen que no le gustó que Harry Potter, por los comentarios que dejó. Sutiles los comentarios, sí, tienes razón. Cierto, sí. En fin, cuídense mucho. Por cierto, ¿saben cómo puedo conseguir la película que reseñaron la otra vez de Mirror Mask? Mirror Mask. El morro mask. Mira, agarras un morro. Lo aguacas. Mira, es una película que la puedes encontrar en Amazon y un montón de tiendas en línea. Es de cuando era, ya está, se me olvidó, 2005, si no me equivoco. Es antiguita, pues. Sí, ya es algo viejita. Y si no, el señor Torres tal vez te la pueda prestar. Yes, sir. También pregunta que si ya vieron el final de Solitaire y qué te pareció. El final solito. Fíjate que no lo he visto. Ajá. Esa serie me he quedado estancado cuando se pelean contra el Mr. Mosquito, ¿cómo se llama? Ahí a media serie. Yeah. Bueno, pero bueno. Strider Spinal nos pone por acá: hey, comiquicos, yo tenía mucho que no los escribía y algunos de mis últimos correos se perdieron para siempre en el internet, incluyendo una portada para el episodio 185. Bueno, pero quisiera darles mis opiniones de Harry Potter 6. Soy fan del libro, de la serie, pero del libro 6 con el 3 son mis favoritos. La película estuvo en un lapso truculento de producción, que de alguna manera lamentable creo que mermó la calidad del film. Hay mucho contenido del libro que quedó afuera. No lo enumeraré porque se va el episodio. Sí. No, porque no quieran oírlo de nuevo, pero siento que en la producción de las siguientes dos películas que abarcan el último libro, que se empezaron a filmar en febrero de este año, presionó mucho al staff, a los actores, a los inversionistas, y en esta sexta película quedó atrapada en el medio como un eslabón a terminar solo por la rigurosidad del contrato y no por la continuidad que merecía como eslabón esencial de una serie. De mi parte, una lástima, ya que era un libro muy pero muy rico en datos y detalles del background del mundo de Harry Potter. Aún así, disfruté mucho la película. Es muy cómica y llena de necesidad de morbo que alguien adicto a los malentendidos románticos busca, y quizás más de lo necesario. No tan buena como la tercera, como yo esperaba, pero sí mejor que la quinta, que al igual que el libro, para mí es un pretexto. Eso, espero no les moleste la longitud del correo. Cuídense mucho y ¡salud! Y acá les mando una portada para el episodio, espero que les guste. Amigos, esta es la portada que ganó en el poll que pusimos. Nosotros, así como medio disfrazados de los personajes de Harry Potter. O sea, la que ganó por amplio margen, 70% de los que votaron por eso. Así que bien, así queda. O sea, ¿votaron 5? No, 3 a favor de esa y 1 empatado. 17 en total. No. Lo cual me llama la atención primo. Porque hay 23 personas conectadas viendo y solamente 17 votaron. O sea, ahí hay nepotismo. Sí. No sé quién es nepotismo. Nuestro amigo Isaac Ramírez Marín nos escribe: saludos, Kiko, los felicito por el programa Preguntas Geekas. ¿Cuál es el cómic que siempre quisieron y a la hora de conseguirlo se arrepintieron o se desilusionaron completamente? Esa es una pregunta difícil. Mira, me ha pasado en varios de manga a mí. ¿Alegras? Sí, que esperabas mucho más. Esperé un montón para comprarlo y cuando los compré, una babosada, porque simplemente me dejé ir por lo que decía internet, los websites de la del paquín. Vos decís como la decepción más grande que nos ha dado. Que, es que nos preguntan que siempre has querido algo y cuando lo obtenés, ay, en paquín. Siempre has querido en, paquín. O sea, en paquín. Uno que, o que esperabas mucho. Mira, uno que me dio así un shock fue el Great Darkness Saga. Creo que lo hablamos en el episodio de la Legión. ¿Cuál era? ¿Otra? La Gran Oscuridad. Sí, de la Legión de Superhéroes. Que ponerle que lo que veía de la portada era un dibujo bien vergón de los legionarios como adorando la cabeza de Darkseid. Dale, ya sé cuál otro. Puta, y todos hablaban de que, puta, qué historia más buena. Lo compro y, dibujos 180 grados diferentes a lo que estaba en la portada. Yikes. Viejones. Eso que, y era la época en que todo súper comprimido. O sea que pasaba un panel y ahí, puta, zampaban miles de historia. Entonces, hasta un ritmo todo raro. Pues, o sea, la historia pasa un montón de cosas chivas, pero no, el arte no me gustó. Y fíjate que, o sea, después que hicieron loco a Hal Jordan a finales de los 90, Green Lantern, yo quería leer más de Green Lantern. Ajá. Entonces, y estaba loco, lo hicieron mal y dejaron de publicarlo. Uh-huh. Entonces me comencé a buscar si había paperbacks, recopilaciones. Y encontré uno que era historias de Green Lantern in Green Arrow, Flecha Verde. Ah, ok, de Neil Adams. Entonces, y la portada, buenísima se veía la portada. Entonces, me decidí a comprarlo. Y dije, al fin voy a leer nuevo paquinas, aunque sean viejitos, pero que nunca he leído. Y se ve muy bueno el arte. Uh-huh. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que son eran paquines dibujados en los años 70, a principios de los 70, que históricamente son muy valiosos porque representó un cambio en el estilo de escribir paquines, porque enfocaban en problemas sociales, drogadicción, alcoholismo, pobreza. Sí, no eran solo contra supervillanos. Solo contra supervillanos, pero no era lo que yo esperaba. No solo el arte, era el propio de esa época, nada que ver con los años 90. Entonces no me gustó el arte. Las historias, yo decía, hey, están tratando de detener a un drug dealer, a un vendedor de drogas. ¡Ah! O sea, ¿qué tiene eso de emocionante, verdad? Contra la linterna verde. Otros están en una reservación indio y había alguien que estaba tratando de sabotear una construcción de una mina o de un no sé qué. Era como las series de televisión viejas, cuando tipo Lobo del Aire, me acuerdo. Ajá. Que los primeros episodios eran contra Mix, Russo y también. Y ya los últimos era, este ladrón de banco, que no sé qué puta. O sea, estabas tratando de matar un hormiguero con un cañón, así de 45 milímetros. Entonces, a mí me decepcionó mucho. Años después entendí por qué era tan famoso esos paquines y lo volví a leer y bajó esa luz. Tal vez la primera vez estaba muy oscuro. Oscuro. Bueno. Continuamos por acá. Dice acá: ¿cuál es el cómic que los ha sorprendido por lo bueno que es cuando no lo esperaban? Uy. Uno que los agarró en curva, como que, ay, viene este, que solo para completar la serie. Cuando lo vas leyendo, es como que, holy crap, esto está palado. Chispas. Eso te lo vamos a deber. Bueno. Por cierto, aquí en el IRC quieren que le ayudemos a Marte a hacer un show en streaming para que enseñe cómo colorea. ¿Cómo es que colorea los paquines? Sí, toda la onda. Está a través de Ustream. Así que está bueno en un episodio futuro. Vamos a hacer algo así especial, creo. Sí, porque en el pasado difícilmente lo logramos. Sí, en el pasado. Espérate, estamos trabajando en eso. hacemos un show de Pregúntele a Marte, gracias. Sí, claro que sí. Y al tiempo que dibuja Deadpool. Bueno, que colorea. Ahí hacemos un show explicando todo eso y ahí te aviso martes porque sí creo que sí está buenísima la idea y lo podemos hacer. Tenemos la tecnología, sabemos cómo hacerlo. Podemos reconstruirlo. Sí. Pero que si nos cuesta 6 millones de dólares, que se quede Marte dibujando en su sí, casa, claro. Mejor. También dice por acá que harán algún día un especial de cómics alternativos, dice no. Por acá. Menos comerciales. Creo que... Bueno, cuando hablamos de webcomics es más o menos por ahí, ¿no? Es que una vez hicimos uno independientes en el lejano pasado, pero... Sí, pero... Ahí nos acabamos todo el material que yo leí en 10 años. De... Ese es el problema, que realmente no tenemos tanto acceso y como para saber. Bueno, por acá Marcos Josué Ramos no ningún... pregunta por acá. ¿Pero? Geekos, les dejo la portada, que por cierto no he visto la película de Potter, pero la mayoría de las personas que lo hicieron me han comentado que está mala. Harry y Potter. Que no vale el boleto del cine, así que pues esperar su opinión para decidirme si finalmente la veo o no en el cine. Bueno, me despido. ¡Salud! Y esta es la segunda portada que, pues, lastimosamente en esta ocasión va perdiendo, pero sigue intentando Marcos. Marcos ya ha ganado en el pasado. Juan Alcaraz nos escribe y nos pone acá: hola, comiquicos, un lluvioso saludo desde las llaneras tierra de Guadalajara. Les mando unas felicitaciones por los buenísimos shows que han estado produciendo en las últimas entregas, en especial la de Macross, que me trajo muchos gratos recuerdos. Como noticia, ya está el trailer oficial de Tron Legacy, que al parecer se arrepintieron del título TR2N. Tron. Esa era... Sí. Y si era noticia la que... Pero... Era noticia, sí, pero... Noticita. Ajá. Pero mira, yo vi el cosa rara, me animé a ver ese trailer o teaser, porque sí, es más bien un teaser. Sí, no dice nada de la historia, ¿no? Tron. Pero te muestran las motos, la carrera en motos. Ya con la tecnología de ahora. Sí, los efectos están yuquísimas. Nice. Me sorprendió. Pero ya le encontré. El diseño de la moto. Sí, pero ya le encontré el primer gran pero. Oops. Sale flick. No, tienen inercia. En el momento de tomar curvas, sí, hace. La moto se barre. Se barre en un par de ocasiones. Yeah. Pero y... acordate que eso. Que hacían el ángulo recto en el juego. Claro. Cuando salían, eran motos así normales. Sí, pero ahí era en el juego. Lo que sale en el trailer es en el juego y se barren. Es que ahora tenés physics engines y en esa era de los 8-bit computers. Ahora ya buena zafada, mano. O ya tenés el emotion engine del PlayStation. Desde el PlayStation 2 ya tenías inercia. ¿No? Ok. Bueno. Es que con el Wii, como ya. Ah, sí. Ya lo movés con la mano. Ya es complicado. Sí, antes era con la lengua que controlabas el. También les mando un anexo, es un wallpaper editado por su servilleta, dice acá. Espero les agrade y está buenísimo, por cierto, aquí para que lo vean. Se los vamos a pasar los Kikos para que lo puedan ocupar de wallpaper porque está clarísimo. Bueno. Una moto como entrando así a la ciudad. Gracias por decirme que era moto, porque yo no sé. Está vista de atrás. Sí, está viéndola desde atrás. Está viendo las nalgas. ¡A la moto! Ahí solo tiene una. El escape, la está viendo, el escape. Una nalga tiene. Es que es moto, no es trisimoto. Yes. Así que bueno, dice acá también les mando el anexo de wallpaper. Espero pronto pudieran hacer un show ya de la peli. Pueden hacer un show o ya de perdida. Dice un conoce a tus artistas sobre Jean Girard Möbius. Möbius, ese es otro que me decepcionó. Ajá. Cuando leí el Inca. Inca, fíjate que también me decepcionó ese. Porque, Möbius, que por todos lados. Y me salió caro ese librito baboso. Sí, pero yo en todos lados había leído como endiosando al Möbius, ¿ve? Y lo leo y. Bueno, o sea, técnicamente. Y lo peor que lo leí después de leer Metabarones. Qué arte más paloma. Vaya, ya contestando la pregunta del compañero, ¿quién era? De Juan Alcaraz. No, el anterior, el que Kepa King nos había salido mucho mejor de lo esperado fue ese, Metabarones. Yo lo mandé a comprar por curiosidad. Curiosidad y morbosa. Terminé comprando 4 libros. Sí, no, y el arte, sí. Mis respetos. Pero sí, el Inca le fue así como que... Bueno, dice que para que más hoy escuchas conozcan de este artista gráfico que ha sido y será el artista conceptual de tantas películas, maestro, creador de novelas gráficas, etc. Fíjate que sí, podríamos hacer un conoce a tus creadores conceptuales. ¿Sí? Así que buenísimo, gracias a Juan Alcaraz por ese mensaje. Gentailo nos pone en canal. Hi, chicos, aquí les dejo este link sobre videojuegos de lucha libre mexicana. Sobre Gentai. Para Wii, Xbox y PS3. En el trailer se ve un par de veces a Octagón. ¿Le gustaría que el videojuego se viera como en la película de Octagón, chicos? Lo compramos. Compramos la plataforma en que salga solo por eso. Solo por eso. Así que buenísimo, gracias a Gentailo y pondremos el link. El botón de Zoom, cambia. Hasta la camisa le cambia el Octagón. No, imagínate el botón para ocupar binoculares. Agarra una servilleta, la mastican. Aquí está el binocular. Ángel Dumas nos manda por acá el trailer de la película animada de Planet Hulk. Hulk. Así que pondremos el enlace en el blog. Gracias, Ángel. Yo quiero leer los últimos números de Hulk. Hey, mira, yo sé que no lo tenés ahí en tu cronograma, pero los escuchan han pedido un episodio de 3 horas y yo voy a hablar, voy a hacer una descarga de frustración, ya me acordé. A ver, dale, dale. No, pero ahorita no, seguí en la sección, pero ahí en medio de todas esas secciones me vas a dejar hacer una descarga. Descarga, frustración, buenísimo, así que... ¿Los últimos números de Hulk hablando de eso? Sí, ya, espérate, ya en la descarga. Okay. Te voy a ayudar a contestar lo que acabas de preguntar. Sí, es que he oído rumores, pero no sé realmente qué ha pasado. Okay. Y vamos a ver por acá, nuestro amigo Juan David Velasco Castillo nos pone los saludos a su amigo Davicius, el cual no ha ido a ver la película de G.I. Joe, pero espera su reseña para ver si la veo. Creo que nadie le ha ido a ver. Nadie, sí, es que no, no ha salido. No ha salido aún. Pues aquí les mando unos links que serán de utilidad para los amigos de México, pues ya abrió en México la tienda de iTunes, que tendrá el mismo sistema que con los gringos. El enlace de donde los pagos con tarjeta para iTunes, y aquí nos pone cómo comprarlos. Las tarjetas para poder comprar. Y les dejo un enlace. Espero que nunca les pase. Dice acá que es el. Vamos a ver qué es esto. Sin más que decir, dice acá Flash. Y vamos a ver qué dice. Adicto al internet muere a golpes en el centro de rehabilitación. Uy. Suena leyenda urbana. Sí, vamos a poner el enlace para que lo lean completamente. Los padres de un joven esperaban salvar a su hijo de lo que en China se le considera una adicción al internet. A pesar de que el adolescente no había cometido delito alguno ni mostraba mal comportamiento, lo meten en el centro de rehabilitación y lo matan a golpes. ¿Qué tal? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? A saber. Haber dicho, no, yo juego Second Life en vez de Warcraft. Y le cayeron a golpes por mal gusto. Sí. Bueno, así que vamos a dejar en ahí el enlace para que lo puedan leer. Y con eso cerramos la bolsa. ¿Has leído? Es que está larguísimo. ¿Has leído la noticia que están planeando? No sé. Medio la leí. Pero como que estaban planeando un juego de Twilight. Ajá. Un Massively Multiplayer, no sé qué puta. Momorpeg. Un Momorpeg. De Twilight. Y todos quieren ser vampiros. Y la Mara diciendo, ¿qué puta van a hacer ahí? Pues o sea, solo se van a... Van a andar agarraditos de la mano todo. Seremos todo el día. Bueno, con eso, gracias a los que nos escribieron y los que nos quieren escribir, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Y los que no nos quieren escribir, ustedes se lo pierden. Sí. Señoras y señores, continuamos este show con unas cuantas noticias. Primero vamos con las noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Porque hoy el... Hoy está llena la bolsa de la noticias. Bolsa, de el teletipo nos escupió un papel higiénico kilométrico, sí, con las noticias. La resma. Porque, no te puedes limpiar con papel bombera. Es mejor el de periódico para eso. Bueno, acaba de ser... Comic-Con. La Comic-Con en San Diego hace como 2 semanas, pero... Todavía están... pero aún estoy leyendo las noticias. Yes. Son un recachimbo. Y a pesar de eso, para ser sinceros, no hay mucha noticia interesante. Anunciaron muchas cosas como business as usual. Nuevo agente que va a dibujar paquines, nuevos paquines que van a comenzar a hacer, pero... Con la recesión, se siente todavía como que el entretenimiento está bien, ¿verdad? Fíjate, o sea, no es tanto... No sé, mira, el problema ha sido, han aumentado el precio de los paquines. Uh-huh. Eso es lo que critica toda la gente. Desde el punto de vista de entretenimiento, hasta el mes de julio, por primera vez, la industria de juegos, de videojuegos, dijo, ya sentimos la baja. Ah, okay. Se había especulado y asegurado, mejor dicho, que estaban vacunados en contra de las crisis económicas, porque la gente buscaba los videojuegos como una forma de... Escape de la realidad. De la realidad, gracias. Puta, pero cuando cuestan $60 cada juego. Pero a eso... un juego que te va a entretener 30, 40 horas versus irte a meter al cine por 2 horas y te está costando 10, 12 dólares. Yeah. Entonces la mara hace cuentas y prefiere a veces comprar en juegos. Pero hoy sí, ya sintieron el bajón. Mm. Y el PlayStation 3, por ejemplo, está vendiendo menos que el PlayStation 2. Sony es, ha posteado pérdidas nuevamente. Mira, lo que dicen es de que el de 80 GB como que lo van a retirar del mercado. Okay. Eso es un indicio que tal vez puedan salir otra versión del PS3 o un bajo de precio o algo. Se rumoraba el Slim, el PS3 Slim, por ahí, ¿verdad? En Gizmodo creo que sacaron unas fotos. Bueno, ultra rumores. Sí. Siguiendo con las noticias, mira, en San Diego, para DC Comics, hablando del universo de la DC, anunciaron, por ejemplo, que va a haber una nueva serie del Red Tornado, el Tornado Rojo, que es el robot, bueno, androide. Caballero Rojo, ¿dónde es el? No, eso es otro. Es el titán del Rick. Que va a presentar al resto de la familia Red. Va a aparecer el Red Torpedo, el Torpedo Red, el Red Volcano, y un nuevo Red que no quisieron dar el nombre. Uh-huh. También el ridículo. Van... Gol, tico. Yes. Y de palomita. Oh. De palomota, por favor. I'm sorry. ¡Qué mochi! Uy, calmen a la chica de Behavior. Sí, se emocionó. Sí. Empezó a salivar. También anunciaron que van a tener van a comenzar a utilizar a los Thunder Agents, los agentes trueno. Contra los Thundercats. Oh, que son propiedad recién comprada por... que eran de Milestone antes, por DC Comics. Ah, sí, y lo van a utilizar como parte del DC Universe en la Tierra Prime o Alpha, o como se llame. Uh-huh. Lo cual mucha gente está criticando, porque están saturando de más equipos de superhéroes un universo que ya a duras penas puede con tantos, cuando tienen ellos un multiverso disponible y que podían utilizarlos para llenar otro de los mundos. Pero entonces, ¿antes por qué criticaban de que, ay, por qué volvieron las tierras infinitas y que no hay que putar? Pues sí. Nunca están felices. Estamos felices. Nada, esos otros. ¿No leíste Justice League? Donde explicaban todo eso, hace un medio crossover entre los de Milestone y los Justice League. ¿Y qué pasó? Pues básicamente uno de los del universo Milestone dice, hey, sí, nosotros estábamos en una tierra paralela, pero pasó no sé qué cosa, entonces invoqué el poder del no sé quién y ha logrado... ¡De Dan Didio! Saber, y ha logrado fusionar esos universos con la tierra esa principal de los superhéroes. Entonces... como que se está integrando todavía en la historia. Okay. Y han logrado pero es como... se reconoce que esta gente son recién llegados. Son no recién es que llegados. Toda la vida, toda la historia han estado ahí. O sea, te dicen, somos recién llegados, pero el universo todavía se está ajustando de tal forma que está creándonos los pasados respectivos. O sea, que está haciendo... ¡Qué pa! Sí. Una gran barcazada. Bueno. También preguntaron acerca del último paquín de Planetary. Ah, puta. No ha salido en... Ya está dibujado. Hace 2 años. Ya está dibujado. Cassidy ya lo terminó. Dicen que en el próximo catálogo de previews ya está para solicitarlo. O sea, que ese paquín debe estar aquí en 3 meses. 3-4 meses. Tipo octubre. En Marvel... Octubre, no estamos ya casi. Faltan 2 meses todavía. Agosto, octubre, noviembre. En Marvel... Le preguntaron a Joe Quesada acerca de los eventos y qué pasaba con Dark Reign. ¿Qué onda? Dice que Dark Reign representa como el tercer acto de una historia que comenzó desde la Guerra Civil, Civil War. Le iba a poner Chocolate Reign. Y que por 12 meses no van a haber eventos en el universo Marvel. ¿Cuándo termina? Termina en 5 meses, entre 4 y 5 meses, porque va a coincidir con el regreso del Capitán América en Reborn. Que será un evento. O sea que en el 2010 no va a haber evento así de ese tipo. Es lo que han prometido. Okay. O han comentado, no digamos prometido. Porque él entiende que los fans necesitan... Algo de continuidad. Necesitan un descanso financiero, económico. Más sin embargo, no niegan también que sus eventos se han estado vendiendo muy bien. Han producido dinero. Tuvieron un panel, una reunión especial para hablar de Smallville. aunque no es una de nuestras series favoritas, quería mencionarles que... que es una mierda. Mal. Geoff Johns nuevamente va a escribir un episodio de, en esta temporada, en la novena. Donde mueren todos. Y que va a hablar de la Justice Society of America, JSA. Okay. Él fue quien escribió el episodio de la Legión de Superhéroes en la temporada pasada. Y ahí no se murió nadie, qué raro. Alguien preguntó, bueno, ¿y cuándo Clark va a aprender a volar solo sin la ayuda del anillo de la Legión? Uh-huh. Prometen que en el primer episodio de la temporada eso lo van a mencionar y lo vamos a ver volando solito. Ay, qué bueno. Que en esta temporada va a comenzar a utilizar un traje y que dejan ver en un preview que pasaron ahí disfrazado con un tipo de colores oscuros, pero que sí se ven azules y rojos, pero tonos más no tan brillantes. Así que Clark no es muy brillante. En los primeros dos episodios se va a ver a Metallo como un nuevo malo, que se dejó de entrever al final de la temporada pasada, en el último episodio, y la promesa es que lo van a utilizar en los dos primeros y ya después desaparece otra vez. Okay. Pero que el malo que va a dar continuidad a toda la temporada, en la novena temporada, va a ser el, ¿cómo se llama? El Zod, el General Zod. Kneel before Zod. Van a salir otra vez Toyman, el juguetero. Ah, ya salió una vez. Sí. Okay. Y Roulette, no sé quién es Roulette. Esa es una villana que la inventaron para Justice Society, tal vez ahí viene el... Ah. Ahí viene el crossover. Y que están tratando de incluir una historia en la cual va a salir muy prominentemente Flecha Verde y le van a poner un psychic, Speedy. Ah, Speedy González. Mientras busco la siguiente, Tico, te paso la batuta. Otra de las noticias que dieron, ya relacionadas a noticias, es de que va a salir una película que es un prequel de Alien. Ah. Entonces van a contar, la especulación es que van a contar lo que pasó en el asteroide donde cae el Nostromo. Uh-huh. Y que ven un alien con el, o sea, que ven un extraterrestre con las costillas de fuera. Que es otra especie totalmente. Uh-huh. Y que ven todos los huevos de alien así regados. O sea, van a contar lo que pasa en ese lugar. Para que después llegue el Nostromo y lo... Y con lo, la Ripley. Con la Ripley y todo eso. Lo interesante es que esta película va a ser dirigida por Ridley Scott. Que dirigió Alien originalmente hace como 30 años. Bien. 30 nice. Años. Wow. Ridley Scott for the win. Sí, 77. Son 30 años, puta. Híjole, ya, pero un Ridley Scott con... con Alzheimer, ya. Con bastón. Con cataratas, va a decir, no, está mal enfocado. Entonces, bien interesante, pues... Con tal que no salga otra vez la Ripley, la misma. Parece que no, ya rehusó. Ya le preguntaron, le dijeron, mira, ¿quieres salir? No. Ah, sí. Es más, por eso ella había pedido que le mataran el personaje. El personaje en Alien 3, porque ya no quería salir, pero a ver qué pista le ofrecieron, hizo la 4. Obviamente. Bueno. Y solo el pie de atleta le lograron matar. Sí. Y de ahí, ¿qué más? Tenemos ya, entre las películas que vienen, aparte G.I. Joe, viene esta de Peter Jackson que se llama Distrito 9. Que esa es sobre una nave llena de alienígenas que se estrella cerca de Johannesburgo, Sudáfrica. Entonces les hacen como aparte, o sea, les hacen un barrio bajo, o sea, ahí donde tienen a todos estos aliens. Gato. Que se llama el Distrito 9. Entonces, tiene un look así medio documental. Entra un montón de policía, gente, así a ese lugar, como reportando y algo pasa ahí. Se ve bien interesante. ¿Está basado en un juego de video? No, ¿o no? Nada no, que ver. Sino que lo que pasa es que con esa movie salió de una disputa que tuvo Peter Jackson con los que iban a hacer la película de Halo. Uh-huh. Ellos se echaron atrás, Microsoft, uh-huh. Se echaron atrás y lo dejaron así como con la idea de hacer una película extraterrestre. Tenían el director, tenían más o menos la idea de cómo filmarlo, entonces dijeron, no, bueno, inventémonos unos aliens, hagamos nuestra propia historia vos dirigila, vos hacé lo que querás porque está financiada independientemente por Peter Jackson. O sea, no hay problema de derechos de autor ni mierda. Entonces, tiene una gran libertad ahorita. Y se ve interesante, pues se ve bastante bueno. Definitivamente suena mucho mejor que Fuerza G. Ay, espérate el box office. Mira, mis hijas colaboraron a eso, así que... Ah, ¿ya la viste? No, yo no, gracias a Dios. Los vecinos, con intervención divina, les dijeron... Vamos a ver. Pero ¿sabes qué? Mis hijas también, bien mala onda. Ajá. Papá, ¿y esa película vas a ir a ver? No, fíjate, no la quiero ir a ver. Vamos. Qué bueno, yo tampoco la quiero ver. Mi, ¡ay, orgullosa! Sí, ¿no? Sí. Después una... pero cierto, Verónica Egan, le dije a mi hija, mira, ¿y por qué no llevamos a las niñas a ver Fuerza E? Y mi hija... Se mete a la conversación y dice, no, esa no la quiero ir a ver. Y Verónica le dice, vaya, no, ella en este momento no hay que ser tan maleducada. De repente llega una vecina, vamos a ver. Digo, mira, ahorita vamos con mis hijas a ver Fuerza G. ¿No quieren ir ustedes? Sí, sí, sí. Sí. Y salen corriendo. O sea, que era por complacerte. Te quieren tus hijas. Bueno, sí. Yo digo, no les va a gustar y van a venir arrepentidas. Regresan, papi, vamos a verla mañana otra vez. Oh, no. Bueno, a ver, Tico, otra. Ah, puto. O sea que ya no va a buscar noticias. Ah, vaya, pues, ahí voy. Mira, la noticia más importante que dicen los conocedores del tema, obviamente nuestro corresponsal no nos ha pasado la información debida. Ni de muerto. Porque tampoco le dieron visa. Es que Marvel... Pero lo mandamos en un tráiler. Pasó ahí con un amigo que le llamaban el Coyote. En un tráiler de comida congelada. Sí, cabrón. Llegó hecho paleta. Pero sin el palito. ¡Oh! Se le quebró. ¿Qué onda? Se le quebró adentro. Pues sí, la noticia más importante, dicen significativa, es que Marvel ha adquirido los derechos de Marvelman. Para que más o menos tengan idea, los que no, Marvelman es un superhéroe inglés creado en Inglaterra, publicado por la revista Warrior en los años 50, si no me equivoco. Tico, ese no es Miracleman, ese es Marvelman. Voy. Tiene que ver con. Tiene que ver. Vamos. Oh, crap. Lo que sucedió es que cuando quisieron publicarlo en Estados Unidos como Marvelman, Marvel, la compañía, saltó y dijo, es... está infringiendo nuestros derechos, están utilizando nuestro nombre. Es que realmente, y había un... Es que realmente ese... Había un Capitán Marvel y... Es que ese superhéroe realmente es bien derivativo. O sea, sí. Póngale, el origen y toda la historia es una... No sé si era parodia o qué, pero es versión casi calcada del Capitán Marvel. Es una versión de Shazam. Sí. Prepara el relámpago. Porque cabal, era un... Un chamaco. Viene por encargo ahora. En los un chamaco que decía Kimota, que era su palabra mágica. Ah. Kimochi. No, Kimota. Que es le caía un rayo. Atomic, al revés. Ah. Entonces se transformaba en este superhéroe y tenía el Kid Miracle Man y el no sé qué Miracle Man. Y la chica Miracle Girl. Y la Miracle Woman. Y había un perrito Miracle Good. Oh, o sea, entonces era Captain Marvel, pues. Uh-huh. Bueno, básicamente lo llevan a Estados Unidos y dijeron, no se puede publicar bajo ese nombre. Entonces, para publicar las historias, tuvieron que cambiarle el nombre en Estados Unidos y se convirtió en Miracle Man, el hombre de los milagros. Se dejó de publicar por muchos años, hasta que en los 80s se dieron derechos a Alan Moore para que escribiera nuevas historias y que hiciera lo que se le antojara con el personaje. Y ahí es donde creó una serie de unos volúmenes que fueron históricos. Rompió tendencias, utilizó mucha violencia, fue una autocrítica desconstructiva a los personajes y a la industria de entonces. El arte fue muy bueno. Después de los primeros, ¿para quién escribió Alan Moore? Los otros los continuó Neil Gaiman, sí. Todo esto era publicado por Eclipse. Eventualmente los publicaron ellos. Ellos, pero Eclipse quebró y no logró terminar de producir, ante todo producir y publicar la historia que tenía pensado Neil Gaiman, que ellos iban, era, se llamaba Era Dorada, Silver Age, era de plata. Ya iban por la de bronce. La de bronce, pero... y faltaba la Edad Oscura, que nunca logró escribir. La de Carboncito. De Cabroncito. Y en ese momento los derechos del autor quedaron fragmentados. Varias de las personajes involucrados murieron. Esa es diversión para todos los abogados. Sí. Y al punto que nadie podía hacer nada con el personaje porque no se sabía quién tenía los derechos, quién tenía el derecho sobre ellos. Y nadie los puede publicar ahorita. Llegó al punto que hasta Todd McFarlane dijo, adquirió un porcentaje de no sé quién y voy a utilizar el personaje en Spawn. Es que él adquirió los, ¿cómo se dice? Los assets, los activos, los activos de una de las compañías de Eclipse. De Eclipse, okay. Entonces, él asumió que incluía los derechos de Miracle Man. Pero Neil Gaiman decía que no, porque él, los derechos eran de él. Y no eran parte de lo que se podía subastar porque no eran de Eclipse, sino que era publicado por Eclipse. Entonces, ahí un gran despide. Y Todd McFarlane dijo, no, yo voy a hacer Miracle Man. Y sacó un personaje que era The Man of Miracles. Que iba a ser él. Pero como que se huevó. Sí, porque... Tom McFarlane hizo unas declaraciones bien de hijo de su madre. Él dijo, bueno, me vale ver. Yo tengo lo que yo creo que son mis derechos y lo voy a utilizar. Y si alguien está en contra de eso, que me ponga a juicio. Y lo pusieron. Y nunca se imaginó que alguien iba a pelear por eso. Entonces Neil Gaiman fue a Marvel y que él no quería escribir más de superhéroes. Y les dijo, estoy dispuesto a hacer una miniserie con ustedes únicamente para que lo que me paguen lo voy a ocupar yo para pagar a los abogados y que metan pleito legal. Sí. Y fue que escribió 1492. Y Eternals. Y con el pisto que le sacó de ahí, le metió juicio y lo ganó. Me acuerdo. A McFarlane. Que hizo una compañía aparte donde los activos... Pero el juicio no arregló el tema de los derechos. Únicamente se definió que McFarlane no tenía el derecho a utilizarlo. Solo bloquearon. Solo bloqueó. Bueno, entonces hoy Marvel anuncia que ellos han adquirido los derechos del personaje. Pero en el press release que ellos han dado, no lo especifica, pero si vos seguís leyendo en internet, tal parece que lo que ellos han adquirido son derechos a las historias publicadas originalmente en los 50. No. A ver. Yo lo que entendí, bueno, no sé si no, ¿verdad? Pero lo que entendí es que ellos han adquirido los derechos del personaje. Ok. O sea que ellos pueden hacer historias que salga Miracle Man, o en este caso Marvel Man, pero nuevas, originales, totalmente. Pero no tienen, no son dueños de las historias que publicó Eclipse. De Neil Gaiman, de Alan Moore y todo eso. O sea, eso sí, es aparte. Eso es, estamos entendidos. Y lo que la gente espera realmente es que esas historias de Alan Moore y Neil Gaiman alguien las publique nuevamente en recopilaciones, porque no existen recopilaciones. Las que existieron en su momento no tuvieron nuevas ediciones porque Eclipse quebró y son escasas. Sí. Y a no ser que las consigas prestadas en forma digital, no las puedes leer. Que no les recomendamos que vayan a esos sitios. No lo hagan. No lo hagan, por favor. Porque son muy buenas esas historias, pero no hay que... Todo lo que la gente espera es... Bueno, ante todo, ya Marvel lo anuncia no como Miracle Man. Como Marvel Man. Irónico. Sí, irónico. Sí. Ya adquirieron los derechos ellos, hoy le dan el nombre. Bueno, Warren Ellis está escribiendo el script para una película basada en el Rey Arturo, tentativamente llamada Excalibur. Posiblemente no utilice el nombre. ¿Ya salió esa película? Porque ya salió y es... lo que toda la gente dice que es la mejor película del Rey Arturo que hay y que no vas a ponerte a competir con esa. Es como el estándar de comparación. Así que es mal inicio utilizar el mismo nombre. Yo solo he visto pedazos de esa movie. Fíjate que yo la vi... No me acuerdo. Cuando la vi sin subtítulos, cuando mi comprensión del inglés dejaba mucho que desear y tengo ganas de verlo otra vez. Solo por eso. Ay, mamá, ese es un caballo y no habla. Ese debe ser Lancelot. Oh, es Mr. Ed. ¿Qué más? A ver, dale. Para mientras buscas. Sí. Aquí tenemos una buena noticia al fin. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior les dijimos de que la Fox había sacado un casting call para los actores de voz de Futurama? Ajá. Parece que ahí había pleito. Entonces, en Comic-Con, estaban conspicuamente ausentes los actores de voz durante el panel que hubo de Futurama, donde hablaron del futuro de la serie y todo eso. Entonces la Mara así como que, puta, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pero ya anunciaron hace poquito de que ya volvieron. O sea, ya firmaron. Habían disputas por dinero, básicamente. Querían un poco más de dinero. Al final hubo una negociación y al parecer no sacaron todo el dinero que querían los actores. Un punto intermedio entre lo que pedían y lo que se les podía dar. Así que ya parece que ya está resuelto todo eso y el cast va a regresar. Bien. Joss Whedon hizo también una presentación en la Comic Con y lo más interesante que dijo es que no ha terminado con su producción del Doctor Horrible, Doctor Horrible. ¡Ey, buenísimo! Que él tiene ideas para continuarlo, que pretende hacerlo, pero necesita encontrar el tiempo y el momento adecuado. Porque en este momento está trabajando en otras películas. Ninguna. Él no está relacionado con la nueva película potencial de Buffy. Sigue. Ya tiene idea para seguir la temporada 9. Novena temporada de Buffy. Espérate, en Dark Horse. Ah, porque él va a seguir haciendo lo de cómics, pero no la película. No la película. Él no está incluido. Pero la película va a ser igual de estúpida que la de Buffy que sacaron hace no sé cuánto, como una continuación de esa, o va a ser algo ya un poco más serio. No, o sea, si hace algo, tendría que ser. Va a ser más serio. Va a ser más serio. No se sabe qué tanto de la serie. Yo creo que se va a basar un poquito más en los personajes de la película original, porque los personajes de la serie, no sé hasta qué puntos Whedon tenga derechos y pudiera meter más. Meter mano ahí, aunque sea económicamente. Y va a haber un one shot comic, un solo paquín de Dark Horse, del Dr. Horrible, por cierto, para este octubre, noviembre. Y recuerdan que el Dr. Horrible ganó, por cierto, o estuvo nominado a premio Emmy. ¿Cuáles son los de televisión? ¿Emmy o...? Emmy son los de televisión. Los Emmy, creo que el anime. Pero no por ser un episodio de televisión, sino que un medio de entretenimiento afuera de la televisión, digital. No cine ni televisión. ¿Está ahí el sensei? ¿Sensei? A ver, sensei. Hola, geekos. Hola, sensei. Bienvenido al show. ¿Qué tal? Por acá. Buenísimo, bienvenido. ¿Ya viste la película de Harry Potter? No. No. Ah, pues te vamos a ahorrar visto. ¿Tú actuaste ahí? Solo la cicatriz te falta. Es que yo soy Harry Potter. Ah, Harry Potter, va. Harry Potter. Ya vamos a hablar de eso. No, yo estoy viendo, y está chivo la versión extra de Watchmen. Ajá, le agregan más. Ya te llegó el DVD. Bueno, vi que le agregan la muerte del Night Owl. Eso sí. ¿Y qué más? No sé, hay más diálogos, las transiciones se ven menos forzadas. Más menos. Sí, le ponen más flashback. Ah, espérate. Te explica... Oh, no. Cabal. Dale. No, es que... Pero vamos al revés. ¡Amo! Es que era un flashback, tendría que ser. Sí, cabal, era... Okay. Bueno, sí, ahí nos oímos mal. Más mal de lo de costumbre. Y por culpa del sensei. Se ve que más que la Silk. ¿Aló? Que la Silk. Es que solo. Se ve que más de la Silk Spectre como juguete de Dr. Manhattan. Ah, ok, sí, eso le faltó. ¿Qué más? Juguete sexual. Le ponía una llave de. Una llave atrás en la espalda de cuerda. La tenía en acrílicos. No me acuerdo si... Ya no es mint. Puta, ya quitan eso. ¿Es que algo que estaba hablando? Ah, a Mr. Boss. Ah, el Big Figure, ¿o cuál? ¿Aló? ¿Qué pasó? Creo que se cortó. ¿Estás ahí? Yes. No, aquí estoy. Lo que pasa es que Mr. Boss no me deja hablar. ¿Mr. Boss? El viejo ese que habla todo así. Ah, chispa, lo estás oyendo vos. Espérate, te voy a quitar. Sorry, se me vio. Es que solo vos lo estabas escuchando. Ah, chispa. Sí, es que lo tenía. Bueno, never mind. Pero ya, hoy sí ya no lo vas a escuchar. Sé que estaba oyendo. Fulanito dice, tal mierda. Exactamente. Está hablando como Octagón. ¿Cómo es que diga? Ah, tu última actuación en Europa. ¿En Europa? Fue difícil. No, pues está chiva la película. Está mejor que en el cine. Ya vi nice. First Flight también. Puta, ¿esa cuál es? Ah, sí, ¿te gustó? Sí, la de Green Lantern. Mira, me metieron dos cosas. Ajá. Uno, que al igual que ahorita en los cómics, los guardianes son pendejos. Sí, que eso se me olvidó decir. Son imbéciles todos. Bueno, te salen, eso es lo peor. Ajá, y vos decís, puta, estos tienen millones de años de estar dirigiendo los Green Lantern Corps y no se les ocurre estrategia, no se les ocurre, hey, nos atacan, no. ¿Cómo defendemos? Nada. Y después, somos amigos, eso, sí. Puta. ¿Y lo otro? Y lo último fue que el juramento lo dicen hasta bien al final. Última escena, entonces yo, puta, se le va a olvidar el juramento, o sea, esto es lo más importante. No, pero eso sí estuvo chivo. Sí, al final, sí, ya, cuando lo dicen los tres pelones que quedaron vivos, gran matazón. ¿Vean? No, pero sí, no, lástima. Tranquila. Lástima. No, por lo menos lo disfruté. Mejor. Bueno, que los vergaseos sí están buenos. Están buenos. Eso sí. Y salió la mano gigante pegando un talagazo. Ahorita estábamos hablando de las noticias de Comic-Con. No sé si tenías alguna. Ya dijimos la de Miracle Man, sorry. Ah, ya la dijeron. Sí, sí. ¿Juguetillos? ¿Hablaron de juguetillos? No, hemos dicho juguetillos. A ver, ¿qué sale de juguetillos nuevos? De juguetillos nuevos, todas las nuevas, las nuevas colecciones de DC Classics, uh-huh. Universe Classics, están chivos. Va a salir Wanna Beast, Tico Man. Wanna Beast. Ah, Wanna Beast. Ese es el que fusiona animales y los hace. Cabal. Los hace es un doble pack con Animal Man. Van a sacar también dos Green... ¿cómo se llama? Yellow Lantern Corps. Okay. Y todos los Black Lanterns también. Los Black Lanterns vienen del lado de DC Direct. Y estos dos nueves es... ¿Cómo se llama? Tomar Re, pero por el malo. Tomar Ri. Ya que vimos la película, es Tomar Ri. Y se quiebran a la búdica. Sí, se la quiebran. Pero era mala, a mí. Sí, no, está bien buena. La mala. Sí, y sale la Alicia también, de chicas. Ah, sí, se sale bien. Bien dable. Bueno, ¿y Julio ya la vio? No, aún no. Si no. Hoy en vacaciones. Ya le conté el final. Éramos. No, pero mírala, Julio, está chiva. Sí, la voy a ver. ¿Y de ahí qué más de Comic-Con? Ah, la sexta. Ah, ya vieron la extra de Alicia en el País de las Maravillas. No, oh. Pero vimos Tron. Tron yo no la entendí. O sea, la extra no la entendí. Es el hijo de Flint. ¿Cómo se llama? Flint. Sí, de Jeremiah, ¿qué? ¿Jeremiah qué era? Nombre de Flint. Flint se llamaba, ¿no? Sí, Flint. Y no, ahí sale el viejito, el mismo Flint. Pero Flint barbudo. Da la impresión que es malo ahora, no sé. O sea, la extra te lo deja indefinido, ambiguo. Sí. Uy. también estaba viendo que va a salir una nueva película de Riddick. Y chica, mira eso. Sí, al fin. Y lo que están diciendo es de que la van a hacer tipo R. Wow. La primera. Clasificación R. Ay, la primera no era. G13, ha de haber sido, ¿no? G13, creo que sí. La cosa es que dice que la van a tirar más a la trama de Pitch Black, en el sentido de que es más una aventura donde hay una situación de la que tienen salir, de la que tienen que salir, en vez de las crónicas de Riddick, que era más una guerra espacial, política y manipuleo, así. No, pero espero que le den continuidad por lo menos al tema de que a él lo nombran. Líder de los necronianos. ¡Líder! No creo que lo ignoren, pues. Ojalá que no. Porque quedó una situación bien yuca. Uh-huh. Mira, lo más seguro va a ser, ¡ey, no, gracias! Y se va a ir. ¡Abdico! Vos quedas a cargo, va. ¡Salud! Y le vale. No, lo que estaba también leyendo ayer es que van a hacer una prequel de Alien. Se va de Picnic Riddick. Sí, ya lo dijo el Tico Man. Sí, ya lo dijo Tico Man. Y Ridley Scott va a ser el macizo. Y Ridley Scott va a ser el chivazo. Puta, pero después de 30 años y miren cómo se veía ese Alien. ¿Cómo era? ¿Cuál era el Alien? Ni se va a acordar los viejitos. La película de Prince of Persia se espera para mayo del próximo año. Okay. Va a haber Paquín también. Y lo mejor es que la historia va a ser escrita y va a ser ¿cómo se llama? Una novela gráfica, 128 páginas. Por Frank Miller. No, por el creador del juego. El que hizo el juego de 16 bits allá en la época de PC. eso quedó muy silencioso. Mira, sé que se llama Jordan Mechner. Mira, si lo hizo el juego. Ay, después ya. Wikipedia. Búscate quién es. Mira, lo que han contratado a McFarlane por lo menos para una portada, lo cual no te garantiza el interior del Paquín, ni tampoco la portada, pero el interior es por Matt Groening. No, hombre, es por Stuart. Todos amarillos. Es por Cameron Stuart. Como que se está acabando la empresa de muñequitos de McFarlane. Ah, ¿y eso? Wow. No expuso en la Comic Con. Bueno, ¿será? Solo estuvo ahí. ¿Que no tiene pista nada más? ¿Qué onda? Ya. Igual se llamará de Tusa ese baboso. Ya. Ya se le acabó todo. Hombre, llamará de Tusa si 20 años tiene esa empresa. Eso no es llamará de Tusa. Bueno, ya llamará de Tusa. Yo recuerdo cuando era joven. Y gracias a él es que tenés las figuritas esas que parecen estatuillas. Él las popularizó. Nice. Mentira, son las japonesas. Ah, pues él las trajo de Japón. Sí, no sé. Se las trajo en la maleta. Bueno, mientras el Tico Man busca en Wikipedia, vamos a dar los ganadores de los premios Eisner que fueron anunciados en San Diego. Nice. La mejor serie continuada, All-Star Superman, de Grant Morrison y Frank Quitely. Hey, me lo vas a prestar, Tico, a vos que los compraste. ¿Qué dice? Comparte. ¿Qué dice? Prince of Persia. Juego de plataforma originalmente desarrollado por Jordan Mechner. Sí. Pues él es, ¿sabes? Él es. Del 1989, el que hizo el original. Vaya, es lo que yo dije, el creador. Ay, y a mí me pusieron la corneta de Barcazada. Pues reclamarle a Omar Man que se fue al estudio C. Se fue a encerrar al baño. De la vergüenza. Sí. Escóndete, maldito. Pues sí. Bueno, All-Star Superman. Mejor serie limitada, Hellboy, The Crooked Man, por Mike Mignola. Mejor nueva serie, Invincible Iron Man, escrita por Matt Fraction. Fíjate que yo leí los primeros cinco, el inicio, y no me sorprendió mucho. Sin embargo, Vi Corinthian después me dijo que es una de las mejores series que ha leído este año. Ah. Lo que siguió estuvo más interesante. Hey, ya me acordé otro tuyo, de los que decías que eran sorpresas. Iron Fist. Es cierto. Que vos no te esperabas. No me lo esperaba. No sabías qué era. Pero lo que pasa que ahí sí me lo recomendaron. Y por eso es que lo comencé a leer. Y por cierto, fue Vi Corinthian, tenés razón. Pero sí, a mí me súper sorprendió lo bueno que resultó el Paquín. Escrito por... Ah, por Brubaker. Eso. Studebaker. Y no nos pagan. Pero podría. Debería. Mejor publicación para niños, los Tiny Titans. Tiny Titans. Publicación para adolescentes, Coraline, por Neil Gaiman. Ok, bueno. Sí. Mejor publicación de humor, ¿Y esa película estuvo buena o estuvo mala? Coraline. Mirable. Mirable. Desde el punto de vista artístico, gráfico visual, muy bien lograda. Hay partes que vos decís, wow, qué chivatada. A mí esa vez no me dio miedo. Por eso. Del punto de vista metafísico. Y el soundtrack tiene buen musicón, por cierto, me gustó. Como el de Watchmen. No. Mejor webcomic, Finder, de Carla Speed McNeil. ¿Qué más? Algo, otra categoría que valga la pena mencionar. Mejor escritor, Bill Willingham, por Fábulas y por Casa del Misterio. Mejor escritor artista, Chris Ware, por Acme Novelty Library. Mejor equipo de dibujante con inqueador, Guy Davis por BPRD de Dark Horse. Y finalmente, mejor artista de portadas, James Jean por Fábulas. Jaime Helm. Finalmente, para cerrar las noticias, otra babosada. Anuncian que en Ultimate Avengers 1, que es el relanzamiento de la línea de Ultimates, después del gran desastre que han hecho, que la otra semana comento cómo terminó, porque no lo he leído, el Ultimatum 5, escrito por Mark Millar, va a introducir al nuevo villano, que es la versión Ultimate de Carraroja. Y por lo menos el diseño que se ve aquí, la portada, está bien feo. ¿Y ya terminó eso? ¿Ya lo leíste? No lo he leído. No, ya lo tengo, pero no lo he podido leer. Es que después, es por la descarga y frustración. Imagínate lo que leí por... me preparé para el episodio este. Pero ya Omar Mann nos dirá cuándo. A ver, más noticias, Sensei. Más noticias. Bueno, yo tengo una. A ver. Que así, para no quedarse atrás de la DC, la Marvel ya anunció un evento, pero que va a tomar lugar dentro de los títulos de los X-Men. Son... ¿cuántos? No sé cuántos van a ser. ¡Apleta! Son como tres cómics por cada serie de X-Men. X-Force, New Mutants y X-Men Legacy va a ser. Este evento se llama Necrosha. En este, la Bruja Negra... ¿Perdón, la quién? La Bruja Negra, que es del Hellfire Club. Es una villana medio vieja. Ella... ¿Pero es la viejita? No, es la vieja. Usa el virus de los Phalanx, el que genera los Phalanx, para revivir mutantes viejos caídos en batalla. O sea que va a ser un mini Darkest Night ahí, pero de puro mutante. Abusivo. Así que, bueno... Eso es. ¿Y leyeron el final de La Legión de los Tres Mundos? Sí. Yo me quedé en el segundo y medio. Es que como solo leí los últimos como dos o tres, estaba bien perdido de lo que estaba pasando. Solo vi que estaban dando duro contra el Superboy Prime. Y después y una filmada, así donde lo dejan. Sí, lo dejaron en su casa. Y yo digo, puta, qué hecho mierda, porque al final implica de que se quebró a la que era la novia. A la novia, ajá. Y tiene aterrorizados a los papás. O sea que, puta, o sea, no es como que, deshicimos del villano, lo jodimos. No, lo dejaron, o sea, jodiendo otra gente, pues. Es que Geoff Johns lo escribe, o sea, tiene que ser malo. Bueno, págalo, hijo. Next. Pasamos, señoras y señores, al siguiente tema para esta noche, y ese es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Box Office, espérate, a ver, semana pasada. A ver. La número uno fue GeForce. Oh, no. Los hamsters, yo creo que porque las hijas de Julio la fueron a ver. Sí. O sea, hace cuatro días. Julio, ¿la fuiste? No. Semana pasada. La semana pasada, ok. Y la número dos fue Harry Potter. Imagínate, la desbancaron los hamsters, pues. Habla mal de la película. Sí. De Harry Potter, me refiero. La número tres, Ugly Truth. No sé cuál fue. ¿Cuál? Ugly Truth. Verdad fea. Ok. La número cuatro fue Orphan. Por un momento iba a decir Oprah, pero no, fue la dislexia. Pero no, es Orphan, es una de miedo, de una huérfana, asumo. ¿Y Mejanita? No. Era pequeño. Napoleón era pequeño. Y la número 5 es la edad del hielo. Vale, entonces vamos a ver cómo cambió. Esta semana la número 5 fue Aliens in the Attic, que esa fue su debut. No sé, suena a para niños. Sí, pero es no para niños. Ese es de aventuras para niños, si no me equivoco. La número 4 fue Ugly Truth. Que por cierto, aquí estoy viendo el póster de Ugly Truth. Se ve como que es un chick flick. Con la Catherine Hagel. No por verla a ella. Sí, bien. Y Gerald Butler. Vale, Rieta. Este es el de 300. Es el de 300. ¡Sparta! Cabal. Pero dudo que le vaya a gritar eso a la Hegel. A la chica, sí, no creo. Bueno, chido ese musicón. Está el musicón. El sensei está en el canal donde escucha todo lo que no. Bueno, sorry, sensei. No, déjalo, está chido. Va, la número 4. Ah, no, Ugly Truth. Puede ser musicón porno. Sí, cabrón. La número 3, que bajó desde la posición número 1, fue GeForce. Ah, qué bien. Bajó. ¿Con cuánto? ¿Cuánto? El 50%. No, pero ¿cuánto pista hizo? Hizo 17 millones. Y en su primera semana había hecho 31. Uh-huh. Va, la número 2 se mantuvo, fue Harry Potter. Bien. ¿Cuántos millones? Pero sí bajó en monetario. La semana pasada fue 29. Esta semana, fin de semana que acaba de pasar, hizo 17. Bueno, pero, igual que los hamsters, casi vos. Sí, casi igual que los hamsters. Okay. Hoy sí le ganó a los hamsters. Mm. Y la número 1 fue Funny People, es la última comedia de Adam Sandler. Uh-huh. Se hace autoparodia realmente. Bueno. No, supuestamente la historia es que es un comediante, stand-up comedian, una cosa así, que tiene un terminal disease. O sea, supuestamente no es comedia, es más drama. Ah. O sea que quizás por eso es que mucha gente lo está. Okay. Uh-huh. Bueno, esa hizo 22 millones. Bueno, tampoco es como... decir tanto. Que hizo números así de a lo Transformers, digamos. Uh-huh. Sí, pero el verano se está terminando, ya están saliendo. Ya, claro. Bueno, y ahorita, a estas alturas del verano, ¿cuáles son las películas más chivas para ustedes? Porque eso es lo que hay ya, yo, ¿verdad? Está la G.I. Joe, sí. Ajá. Está Distrito 9, tal vez viene, no sé. Ah, sí, es cierto. ¿Ellos vieron la noticia de que no hay luz verde todavía para El Hobbit? No. Pues ya le estaban esperando el libreto. Ya habían aprobado que iba a hacer dos películas de Hobbit. Pero no hay luz verde, dice él. Sí. No hay luz verde. Llamen al internet. No. Ey. Están abusando, jóvenes. First Flight. Por cierto, Hangover, la goma, ahí está todavía. ¿Cuánto? Está como gato panza arriba. Hizo 5 millones, está en la posición número 8. Qué mal está habla de la 8. Lista, que con 5 millones está ahí en la 8. Sí, la número 9 es The Proposal. Yo creo que ahora bien podemos hacer una película. Nosotros ganamos por lo menos unos 2 millones y aparecemos en la lista. Sí, ¿no? Ah, huevo. Sí. Ya, filmémonos grabando el podcast. Ya. Yeah. Esa, ahora millones. Por la acción. Sí. Bueno. Nos van a poner Rated X por la masita de Behavior. Si ya no hay más noticias y tu descarga de frustración, ya te ojo. No, ahora, señores y señores, continuamos con la... ¿Y qué me acordaste otras? Descarga de frustración. ¿Qué pasó con Halls? A ver, Julio. Tenía la posibilidad de leer solo 2 paquines ayer en la noche, a altas horas de la noche, cuando se estaba cayéndome el sueño. Y yo dije, no, hay que llegar preparado al show de los geekos. Voy a leer algo. Al show. Entonces, física cuántica. Opté por terminar de leer la boda de la viejita. Ah, estuvo interesante. Estuvo bueno. Es Amazing Spider-Man 600. Un número cabalístico. La tía May que le inyectaron formalina con sangre titanio. Con adamantium. Y al viejito también, al papá de Jonas Jameson, que se llama Jonas Jameson también. Yo creo que la viejita esa le dan extracto de Wolverine todos los días. Ahí está todavía la cabeza. Un milkshake. Entonces. Esencia de Wolverine. Frothy milkshake. Llega todos los 10 y Wolverine le regala el dedo meñique, vaya. No, lo hace, no, es que no puede, lo tiene que licuar primero. Ya le vuelve a crecer otro, no hay problema. Bueno, el punto es que para celebrar un número tan cabalístico, hicieron una historia como de 60 páginas. Era el double length, bueno, era triple. Era como un triple. El cómic en sí era como de 100 páginas porque incluía historia adicional. Historia adicional de relleno. Sí. Y puras babosadas, sí, las adicionales. Pero, la historia principal era súper larga, una historia bien entretenida del Doctor Octopus, que te hace ver a un Doctor Octopus, ¿cómo se llama?, deforme por tantas peleas que ha tenido con héroes durante su carrera, y te hacen ver ahí, él no tiene superpoderes. Sí. Su cuerpo físico no tiene mayor resistencia y ha sufrido durante tanto tiempo y sí, ya está todo deforme. Y al final una historia bien entretenida, interesante, te deja pie a que sucedan cosas nuevas con el Doctor Octopus a futuro. Y al final sucede la voz de la Aunt May, la tía May. Uh-huh. Y a pesar que desde hace semanas te decían que iba a regresar la Mary Jane, Fue surprise. A mí se me había olvidado. Fue tan larga la historia y pasó tanto que cuando sale al final, sí me quedé... ¡Ey, la Mary Jane! O sea, sí, y aparte de eso, que cuando sale, como que ya va a llegar, te pregunta, ¡Ey, qué pasó con Harry Osborn! ¡Ah, qué tal cosa! Entonces, sí, viene retrasado. Siguiente panel, está alguien en un taxi diciendo, ¡Ey, mire, ves por este lado! Voy tarde, apúrese. Y usted, vos asumís, ahí viene Harry. Va a venir transformado en Duende Verde, una onda así. Y vos, ¿y qué pasa? Del taxi se baja la Mary Jane, era ella la que estaba. En el momento justo para cachar el ramo de... Cacha el ramo. Oh. El ramo y toda la mano, ups. Mira, fue un momento así que más como cómico. Ajá. Pero cae como muy cómico, bien. Como cómico. Fue bien, muy bien logrado. Pero, y después tienen una historia de Stan Lee, escrita por Stan Lee, que a esta altura, pobrecito. Pero por lo menos fue algo que recordaba... la diferente forma que han presentado a Spider-Man a través de los años, que lo han sacado como una araña gigante, con un hombre con 6 brazos, pero no como fue convertido en reptil. ¿Van a un psiquiatra? Sí, que va al psiquiatra. Estuvo, mira. Esa, de las de relleno fue la mejor, creo yo. Sí, y lo mejor es que al final presentan, así como en 3 páginas, una historia de que alguien anda cazando gente que tiene poderes de araña. Y ¿cazando te dicen, con Z o con S? Yo las declaro con Z. Ah. Entonces te dicen es que de esto, de este tema, es que vamos a hablar el siguiente año. Tema te dicen, más. Este va a ser como el gran villano. Ajá. Bueno, probablemente sea Kraven, la dama de Kraven. Ah, la hija. Sí, tenés razón, que ya la habían sacado anteriormente. Y que no le dieron seguimiento a eso. No, a la hija del Kraven. Quedaron ahí. Ajá. La dejaron a medias. Sí. Bueno, después de terminar de leer ese anoche, porque era lo que... Ese ya lo había comenzado, porque era bien largo. Me decidí, opté por leer otro número 600, que era el del Increíble Hulk. The Hulk, okay. Bien, dije, otro que va a estar a la altura de este, porque es otro número cabalístico. Después del gran deschongue de que el Increíble Hulk lo habían transformado en el Increíble Hércules... Sí. Optaron para contar esos números, más los que llevaba, convertirlos nuevamente a la raíz cuadrada de la hipotenusa, no sé qué, y llegaron al 600. Ajá. Y optaron por decir, hoy ya se llama otra vez Increíble Hulk, porque no estaban publicando por casi más de un año, paquines de Increíble Hulk. Solo Hulk a secas, que salía el Hulk, Hulk rojo. Que toda la mara dice, ya no queremos leer Hulk rojo, a pesar de eso está Julio. En tope de ventas. Sí, sí. ¿Y quién al final fue el Hulk rojo? Espérate, pérese, mijo. Pérese. ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata. Entonces, los previews, las solicitaciones de este 600 te decían, se va a saber quién es el Hulk rojo finalmente. Bien, un número cabalístico para revelarlo. Vamos a ver qué va a suceder con Bruce Banner, qué va a suceder con la She-Hulk, con el Dr. Samson, con el Thunder, el Ross. Y después de una historia de solo 24 páginas, que tiene varios doubles, spreads y pin-ups de página completa. Y una pelea entre los dos Hulks. Y una pelea entre los dos Hulks. Pero no lo compraste, Julio. Casi. Casi es lo mismo. Ok. He prestado. Mira, no revelan quién es el Hulk rojo. Es que eso lo vienen diciendo hace años. El paquín lo volvió a escribir Jeff Love. Ah, mierda. Sí. Que ha estado escribiendo el de Hulk. Sí. Y el mismo dibujante. El dibujante dibuja bien. Eso es buena idea. Es McGuinness. Miren, ese viejo ya cayó bajo. Sí, sí. O sea, Long Halloween se le acabó todo el fusible. Mira, que no, no revela quién es el Hulk rojo. En la pelea lo único que te dicen es que el Hulk rojo... de a saber dónde, dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar el poder de convertirte en Hulk. Lo estrangula, como que se lo chupa y se queda convertido en Bruce Banner. Y no dicen más. Hay una explosión de un reactor gamma y no se sabe qué pasó con la She-Hulk ni con el Dr. Samson, que por cierto, de la manga, no sé si en la serie Hulk lo habían dicho, te dicen que hoy está como... Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque como el Dr. Samson es un fulano de pelo corto y bien cool, pero de repente se como que pierde el control, se le crece el pelo como se le conocía, de pelo largo, una gran cicatriz en el pecho de y se hace más grande, forma de relámpago, se hace más grande, más musculoso y es Y ya no es el doctor, ya no es psiquiatra, simplemente Samson y es como que más enojado. Y... ¿De dónde sacaron eso? No sé, lo he tratado de investigar y no lo he logrado. Es que todo lo que escribe Jeff Loeb ahorita, por lo menos en esto de Hulk, o sea, podés describir todos los cómics, todas las historias, pero siempre tenés que empezar con la palabra de la manga. De la manga pasó tal mierda. De la nada hizo tal otra. De la nada salió tal... Puta, es que no se sabe. Y no has visto... No has visto creo que en los previews salía una She-Hulk roja. Ajá. Sí. Por ahí en algunos gráficos he visto. Y como que a eso van. Mira, en este... Bueno, espera, ya voy a llegar a eso. Termina esa historia y no te revelan nada. Pues sí. Solo que el Hulk rojo sigue por ahí. Para mí el Hulk rojo es el sueño, el wet dream del Jeff Loeb, ser el Hulk rojo. Supuestamente el general Ross ya mencionó en uno de los paquines de Jeff Loeb, él dijo, hablando con Samson, nuestra creación no dio resultado. Ellos crearon al Hulk rojo para combatir al Hulk verde. Okay. Pero no dio resultado, dijeron. Se sabe que no es general Ross, porque han salido juntos, no es Samson tampoco, no es la She-Hulk. Uh-huh. Y en este paquín, lo adicional que salen es que en la base gamma está MODOK, que es una gran cabeza gigante flotante que tiene brazos y patas mecánicas. Uh-huh. Ella ha recreado el grupo terrorista AIM, A-I-M, y se ha asociado con el general Ross para ser super soldados en base a energía gamma. Okay. Y te pintan al general Ross como un traidor, porque está trabajando con AIM. Okay. Pero el paquín no profundiza en eso y tenés que esperar al 601, y que es la única luz que ves al final del túnel, y es lo contestando la pregunta que hiciste hace casi una hora, ¿cómo va Hulk y a dónde puedo comenzar a leerlo? Espérate al 601, porque lo va a volver a escribir Park. Greg Park, el de Planet Hulk. Entonces, lo interesante es que le han dejado a un Bruce Banner supuestamente sin poder. Uh-huh. Una She-Hulk desaparecida que podría hacer lo que quiera con ella. Un Samson también en Missing in Action. Uh-huh. O obviarla totalmente. La serie de She-Hulk que había relanzado Peter David ya la cancelaron. Y Peter David ha dicho que le echa la culpa a la serie de Hulk, por cierto, de Jeff Loeb. Porque, pero dice que el problema fue editorial. A él le encargaron hacer una historia en la que la She-Hulk tiene un serio problema con Tony Stark y con S.H.I.E.L.D. Con Samson. Con Samson. Sí. Pero en la serie de Hulk sale a la par de ellos y peleando juntos. Entonces, la serie de Hulk vendió más. Entonces, toda la gente estaba más familiarizado con esa situación. Y cuando revisaron los paquines de Peter David, dijeron, ¿y qué ondas? Este fulano no está en nada. Aquí dicen que están peleados aún. Entonces optaron por criticarlo y no leerla de él. Mira, dicen que fue problema de editorial. Ahorita en el IRC está poniendo Marte, que tuvo la oportunidad de trabajar con el señor Loeb. Y la verdad es súper atento y bien buena onda, dice. Pero híjole, se mamó con Ultimates y Ultimatum. Se la mamó. Mira, doblada. Eso lo voy a contestar en el otro programa. Dar mi opinión, más que contestarlo. Yeah, okay. Porque quiero terminar de leer Optimus. No he terminado de leer Optimus. Pero la serie de Hulk, lo he dicho varias veces, es que la serie de Hulk comenzó interesante. Es entretenida y divertida, pero llegó un punto en que critican la forma con tan poco respeto que ha tratado a muchos de los personajes. Yeah. Que a Thor le gane tan fácilmente el Hulk rojo, que le quite el martillo, que... Es que yo siento que Jeff Loeb ha escrito en Hulk su fanfiction. Sí, ajá. O sea, él dijo, o sea, como que dijera, yo voy a crear un personaje omnipotente prácticamente, que para mí que es un Jeff Loeb ahí, el Hulk rojo es Jeff Loeb. Yeah. Él se ha escrito él mismo ahí en la historia, y de repente tenés a este chavo que igual de fuerte es Hulk, más inteligente, que le gana cualquiera, que de repente le puede quitar poderes, que puta, y todo de la nada, pues no sé, esa historia me choca. Para terminar con el 600, ante todo, una historia corta, que no te da nada nuevo. La siguen con una historia de Jim Lee, pero sí, la crítica que dicen en internet es, da la impresión que Jim Lee la dictó por teléfono. Ajá. Yo sé que el viejito aún puede hacer más y mejor, pero le dijeron ocupar el hall rojo. Entonces, estaba fuera de su elemento, creo yo. Ajá. Pero la historia no compagina bien. Se salta de un tema a otro. ¿Jim Lee? No, perdón. Stan Lee. Stan Lee. Ah, sorry, okay, sorry, okay. Por eso. Ahí, Erroris Brutus. No, Stan Lee. Okay. Después te dan una historia. Lo más rescatable es de la nueva She-Hulk. Ajá. En la cual tiene... No me preguntes de dónde surge, porque en tres líneas te tratan de explicar que es la hija de Tigra con Bruce Banner, ¿sí?, del futuro, modificada. No, es Tigra, es Tundra. Tundra, gracias, bueno, Tundra. Sí. Comienza con T y es mujer grandota. pues es, ¿cómo se llama? Bueno, viene del futuro, una hija en el futuro, modificada genéticamente, que no la querían en su propia realidad y se fue a un universo alterno donde la han contratado para ser parte de la fuerza del orden. Ajá. Y no sé qué. Entonces, una historia medio rara. A alguna gente le ha gustado. Yo, muy bien dibujada, eso sí, pero la historia no me convenció. Uh-huh. Y después de eso hacen un reprint de la primera historia del Hulk Gris. Okay. De Jeff Love, si no me equivoco. No, de Peter David. No. El Gris es Hulk Gray. Era la que hicieron de colores, que es, Daredevil Yellow publicaron, creo que. Ah, y Team Sale. Jeff Love. Sí. Jeff Love con Team Sale. Sí. Esa historia es más entretenida. Pero es un reprint de algo bien reciente. Reciente, no es muy histórico, como haber dicho la primera aparición de Hulk hace chorrocientos años. Sí. Entonces te dan otro paquín como de 100 páginas, pero del cual no sacas nada. Nada, en ninguna conclusión. Entonces, si lo hubieras comprado, sí estarías puteando. Ah, por suerte me lo prestaron, pero perdí ayer buen tiempo en vez de haber leído Ultimatum. Bueno, a saber si estaría también dando otra descarga de frustración. Pero lo comparás con el Amazing Spider-Man 600, Capitán América 600, que estuvo muy bueno. Sí. Y el último comentario, la historia del hijo de Hulk, Scar, llegó al número 12 hace como 3 semanas. Y finalmente se encuentra aquí en la Tierra con su tata. Ah, ok. Ocurre la pelea que tenía que pasar. Cabal. En la cual Hulk se echa para atrás. Le dice, no quiero seguir peleando con vos. Y en una de esas creo que se convierte regreso a David Banner. Entonces el Scar dice, hey, no creo que vos seas mi tata. Vos, criatura débil. Me voy porque... voy a esperar a que estés dispuesto a pelear conmigo porque quiero tener una pelea que valga la pena para matarte y se va. Y eso fue todo. Lo que esperaba es que se encontraran por primera vez. Que se abrazaran. Padre, hijo, algo emocionante y lo único, una pequeña pelea después. Ay, no vale la pena matarte ahorita en esa condición, en ese estado y se va. Okay. Pero se quedó en la Tierra. Ahora, mierda. Bueno. Okay. No, Julio, tenés razón. Gracias. A ver, Omar Man. Bueno, señoras y señores, entonces, ahora sí, continuamos con la carnita de este episodio. Así es, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. Sí, te saltaste el versus. ¿De qué estamos? Sí, denle el versus. Damos el versus después de terminar con esto, porque yo creo que esto va a ser corto. Algo me dice que no vamos Pero no den spoilers. El tema. Sí, el tema... Señoras y señores, hablaremos acerca de Harry Potter. La música está buena. Así es. Pero ¿por qué dicen que... Ah, John Williams. Sí. Yeah. ¿De esta última únicamente o las anteriores? No, este tema. Este tema, John Williams. Yeah. Entonces, adelante, Tico Man, que fuiste a ver esta película y que, según tengo entendido, no fue como que muy buena, ¿no? Pero sí dicen que es la mejor película de todos. ¿Qué? ¿Quién dice? Así leyó. ¿En dónde? En el website de la película. Mira, HarryPotter.com. Defiendo al sensei. Yo leí por lo menos un review en el cual decían que es de las mejores. Mira, obviamente, como cualquier película de Harry Potter, o sea, está basada en el libro. El libro es bien extenso. Meten un montón de cosas de las cuales tienen que recortarlas porque si no se hace una saga épica, pues... No lograrías... Lo que el viento se llevó no logra. Ajá, no lograrías cubrir cubrir todo, pues tendría que ser una miniserie para televisión, una onda así. Pero siempre las críticas son de que le cortaron la mejor parte, pero ahí cada quien tiene sus partes favoritas del libro. Y nadie va a estar satisfecho, pues. Eso es como lógico. Pero yo lo que sí le critico es lo que estábamos hablando antes, de que como que no actúan realmente en ninguna de las escenas, sino que se siente como que puta, venimos aquí a hacer otra movie, nos faltan otras dos. Como lógicos. Vale, verga. No. ¿Cuándo? No, venimos con entusiasmo a ver a la masita bailando desnuda. Entonces, ponele un ejemplo. Una de las escenas cruciales de la movie es, bueno, del libro también, es de que están en la aldea Hogsmeade, que van a un viaje escolar, y ven una de sus compañeras que de repente como que se eleva en el aire y pega un su grito y cae al suelo y que fue envenenada. Bueno, no envenenada, sino que le cayó una maldición por un collar que había, que tenía en su posesión. Y bueno, eventualmente ven que ese collar lo habían tratado de usar para matar a Dumbledore. Esto es a media película. Entonces, cabal, en el libro es una gran onda. Y en los extras se había visto esa escena y visualmente daba bastante que prometía bastante. Pero llega esa escena y eso que la chava se eleva, cae y están el Harry Potter y sus amigos ahí a la par y ¡oh! ¿Qué pasó? Y solo oyen atrás de ellos, no la toquen. Y entra el gigante, el Hagrid, ¿verdad? Yo me la voy a llevar al castillo. Oh, la levanta así como sin ninguna otra... como octagón. Pero caminando así como que iba a comprar cigarros en la tienda, así. Tranquilo. Yo me la llevo, sí, ok. Y sale caminando hacia el castillo con la bicha moribunda. O sea, a mí me suena, de nuevo, a que el problema ha sido bien de actuación. Sí. O sea, en eso vos decís, puta, ¿y dónde está así la crisis, pues? Eso que, sí, nuestra amiga, que puta, que vamos aquí a ayudarle. O sea, que ayuda a alguien, ¿verdad? Como que el libreto estaba bueno, pero la actuación es la que estuvo medio cacaza. Bueno, al director le echaría la culpa. Porque el director aceptó quedarse con escena. Yo le hubiera dicho, hey, hombre, se está muriendo su amiga. Caballo. Chille uno, grite. O sea, si vos termines la Coca-Cola, déjala en la mesa. Sí, o sea, si vos estás parado ahí. Sí, es que solo eso le faltó. Si vos estás parado ahí y atropellan un chero tuyo enfrente tuyo, vos vas a salir histérico, pues. O sea, mira, el sensei le pasó eso y no salimos, nadie salió histérico. Bueno, fuimos a tomarle la placa, pero... No, pero por lo menos es algo así de reacción humana. Pero aquí solo que, hey, no la levanten, yo me la llevo. Puta, sí, la levanta, sí, está aburrido el cabrón. Y se la lleva al castillo caminando, pues, así como con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, vos decís, puta, amigo, no... Pero, qué triste. Pero sí siento que por lo menos cubrieron la trama lo más incortable, pues. Sí cortaron algunas de las escenas de flashback que tenían con la vida de Tom Riddle. Uh-huh. O sea, cortaron varios flashbacks que vos decís, oye, esto es bien relevante para la historia, incluyendo la siguiente película, el siguiente libro. ¿Qué onda? Porque revelan los posibles Horcrux que pueden estar destruyendo en la siguiente movie. Pero aquí no, aquí se centra en como en dos o tres escenas de recuerdos y las cagaron. Ya, pues, o sea, como que le faltó. ¿Será que vos sabés que el último libro, el séptimo, lo van a partir en dos para hacer dos películas? ¿Será que algo de esa carnita le están dejando para la siguiente película? Porque te voy a decir que cómo va la primera mitad del libro va a ser una historia medio hostiga, porque pasa, pero no tanto como para ser una película muy entretenida. Mira, ahí no sé cómo la va a hacer, porque como te digo, como le faltaron esas escenas, no sé cómo van a hilar y decir, porque les agarré al principio, está así de que yo ya sé que Horcrux voy a buscar. Ajá. O sea, tengo un indicio para empezar a buscar estos Horcrux. Entonces, bueno, empecemos, vamos a buscarlos. Pero ahorita, como no te pasaron esos recuerdos donde te daban ese indicio, no sé cómo le van a hacer para que el Harry, hey, si podría ser esta y esta el punto de partida para destruir a Dumbledore, a Voldemort, que va a ser la siguiente película. Hablando de destruir a Dumbledore, cabal, como decía ahí, la escena de la muerte es igual, ¿verdad? O sea, como que le falta emoción. El Snape se lo quiebra, sí, como que está aburrido, pues. Se cae de la torre. El Harry sigue al Snape y a los otros mortífagos que entran al castillo. Medio le tira un par de hechizos y se le van. Ese es el clímax de la movie. Mientras que en el libro, esa era una batalla. O sea, realmente era una invasión de los mortífagos al castillo de Hogwarts. Están dándose verga. O sea, así con hechizos y todo y un solo pijaseo. La Orden del Fénix, compañeros de Harry. O sea, es un talegaseo. Y se escapan a duras penas los mortífagos. O sea, es una persecución bastante emocionante. Aquí simplemente bajan las gradas y se van. Oh. El misterio de quién había escrito el libro de Harry, bueno, quién había escrito sobre los márgenes del libro de pociones de Harry, que fue una gran parte realmente fue un misterio secundario en el libro, pero sí lo mencionaban a cada rato. Pero es lo que le daba el nombre al libro, o sea, tiene relevancia. Al final solo, no, yo soy el príncipe, Half-Blood Prince. Ah, ya, o sea. Y se van y salud, pues. Y después, bueno, ahí está Dumbledore muerto, levanta las varitas, cambia la escena y ya están yéndose a la casa. O sea, se saltan todo el funeral. Saltan como todo el tributo a Dumbledore, como que a la siguiente escena se habían olvidado que se había muerto el viejo. Oh, man. Otra cosa que también es bien prominente en el libro es la muerte de Sirius Black, que fue lo que pasó en el libro anterior. Al principio del libro de este Half-Blood Prince, recuerden de que los eventos de la muerte de Sirius acababa de pasar. O sea, tenía menos de un mes de haberse muerto. Porque fue al final del año escolar que estaba iniciando en esta movie. Aquí ni mencionan a Sirius. O sea, nunca dicen el nombre de Sirius de una vez. Entonces vos decís, ¿qué onda? Sí, como que le faltó. Entonces, sí, ahí, pero fueron faltas en el libreto. Ahí sí ya tal vez podemos argumentar de que no podían incluirlo todo. Pero son cosas, algunas que fáciles de incluir. Tipo decir, puta, que mala onda, se murió Sirius. Uh-huh. Pero sí, el director tiene bastante que ver ahí. Y también en la fotografía. Yo sentía que todos los sets eran bien, bien deprimentes. Un gran contraste del primer libro, que todo era bien colorido. El castillo Hogwarts era así, que veías las gradas moviéndose y los cuadros, con la gente en los cuadros así, haciendo... No, pero reflejan bien... Refleja que la historia va a tiempos oscuros. Sí, el espíritu del libro, así es también. O sea, entiendo que refleja, o sea, entiendo esa motivación. Okay. Pero como que se les pasó. Se fueron, pero para el otro lado, porque ves al castillo como que es una ruina, así como que no han pasado un albañil por ahí en siglos. Incluso cuando van a Hogsmeade, puta, es una nevada, o sea, toda la película es en tonos de gris, básicamente. Eso es lo primero que van a ver. O sea, no hay color ahí, no hay nada, pues. Entonces, decís, bueno, sí, están en tiempo de guerra, pero igual, algo. El libro era así, tenía sus momentos light también. Aquí también, fíjate que eso sí le salva la película. Salva un poquito. Que los... las cosas chistosas mantienen algunas, tipo la muerte de la araña gigante que va al funeral, lo mantienen, eso sí. Pero de ahí toda la demás actuación, la ambientación bien deprimente, el final que fue bien anticlimático, no, realmente no, así perdieron la oportunidad. Ok. Bueno, yo le daría un 2. Holy crap. Boring. Sí. Entonces, mejor leas el libro y... Sí, fíjate que eso sí me motivó. Me motivó a leer el libro porque había cosas que me acordaba y, hey, sí, voy a leer esto otra vez. Entonces, yeah, sí, leí el libro después de ver la película y... ¿No lo habías leído antes? Sí, sí, ah, ya lo había leído, pero lo releía. Me acordé de varias cosas que ya no tenía en mente y hasta seguí leyendo el último libro. Yeah. Otra vez releerlo. Bueno, entonces ahorrense el dinero, amigos, o vean la alquilada. Sí. Porque si no, no vale la pena. All right, y ahora, señoras y señores, sería bueno tener la canción lista, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, eso siempre me pasa. Si tan solo tuviéramos la canción acá, bueno, preparada. Mientras la encuentran... Sensei, ¿estás aún ahí? Aquí estoy. ¿Y no nos vas a mencionar nada que van a sacar otra vez Dark Shadows? Ah, va a salir Sombras Tenebrosas otra vez. Sí. Nice. Barnabas Collins. ¿Y ese qué onda? Nice. Tim Burton. Tim Burton la va a hacer. Va a ser una película. ¿Y sabes quién va a actuar? Obviamente Johnny Depp as Barnabas Collins. Yeah. Era vampiro, ¿ah? Yes. Y si sale una mujer, va a ser la Helena. La Helena Bonham. Yo nunca he visto esas series. Cuando leí la noticia, solo me acordé del Sensei, una serie del 66 al 71. Sí. Que empezó en blanco y negro. Mientras creo. El Sensei tomaba el biberón, lo ponía a ver la película. No, yo me acuerdo que yo tenía quizás unos mis 7 años, una cosa así. Creo que lo pasaban en la tele. Pero eran reruns, o sea, sí, eran, obviamente. Y eran en blanco y negro, y en un momento pasaron a color, como que los últimos episodios ya fueron a color, pero sí me acuerdo que daba miedo ver esa serie, más por la musiquilla esa que ponían al inicio, que era tenebrosa en realidad. A ver si no me equivoco, entonces, Sensei. Entonces, ¿cuándo es después, entonces? Vamos a ver... Mencionan que los vampiros están de moda después de Twilight. Uy, pero van a decir, la serie de True Blood. Vampiros de van a ver ese vampiro así. ¿Desde cuándo los vampiros matan? ¿Desde cuándo no son emo? Culados. Por cierto, fue anunciado en el Comic Con también. Es noticia de San Diego. Wow. Bueno, ahí va está. A ser el próximo proyecto todos. Después de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, claro, nice, claro. Nice. Ey, pero eso está raro porque decían que en el domingo, leí que Johnny Depp iba a empezar a filmar Los Piratas del Caribe 4 después de Alicia. ¿Qué es? No necesariamente significa que Burton va a comenzar a filmar inmediatamente después de Alicia. Es su siguiente proyecto de Burton, ¿no? Sí, y creo que no tienen nada todavía, solamente la idea de hacerlo. ¿Y si llega con el maquillaje así de pirata? De pirata así de vampiro. Imagínate un pirata vampiro. Checa esto. Solo faltaría ser ninja. Según la página de Wikipedia acerca de Dark Shadows, dice que cuando Johnny Depp era un niño, estaba tan obsesionado con Barnabas Collins que él quería ser Barnabas Collins. Sí, o sea, sí, que se le va a hacer su deseo. De... Y sabes que aquí estoy leyendo el resumen que dan es que el papel de Barnabas Collins, el personaje, iba a ser solo un story arc, una historia de 13 semanas. Sí. Y fue tan popular con el público que lo extendieron a la serie completa que duró, ¿qué? 5 años. Sí. Puta. Sí. Aquí está, for ABC Television Network, porque lo sacó en 1966. Así que buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con... ¡Lucharé! Así es, señoras y señores, en este episodio muy especial de Comic Geekos. Uy, no, mejor no. No, ya no bailes, Sensei, ya no bailes, te vas a golpear, te vas a lastimar. La gelatina de vainilla. El flap. Ah, no, si ya dejó de bailar, solo es el flap, porque se está moviendo todavía. Señoras y señores, entró en resonancia. En este episodio de Movimiento Perpetuo de Parexus. Tenemos a para desafío de la física. Venom contra Witchblade. ¿Contra Witchblade? O sea, ¿cuál Blade? No, la Witchblade. Ah, ok. Yeah. ¿Cuáles son los poderes, Julio? Vamos a ver, Venom es un simbionte que se le ha pegado actualmente a Gargan, que es el anterior escorpión, y que le da fuerza sobrehumana, capacidad de... alacrán? Quisiera el alacrán. No, es que los alacranes son más chiquitos. Le da fuerza sobrehumana, capacidad de morphing, de cambiar forma. Tiene un apetito voraz también, y lo caníbal. Hace ser caníbal, más feroz. También bueno, puede generar sustancias tipo telaraña. También como replica los poderes del hombre araña, generar, caminar en las paredes, techos, agilidad, tirar tela de araña, agilidad. Le da healing factor también, porque le han clavado de todo al Venom y le duele, pero al rato ya anda, ni siquiera patojea. Bueno, ¿quién no conoce a Venom? Y Witchblade es la policía de Nueva York, Sarah Pessini, chula como modelo de portada de vanidades. Vaya pues, de Sports Illustrated Swimsuit Edition. De Glamour. Y buen hogar. Ah, no, esa no traen mujeres en la portada. Cosmo. Ah, de una Cosmo. Salió en Playboy cuando sacaron así a las mujeres de New York Police Force. Y encontró un artefacto mitológico mágico que es un brazalete, el cual, cuando ella está en peligro, es un arma, crece cubriéndole la mayor parte del cuerpo, pero estratégicamente puesto. Pero lo importante es que crea armas, ya sea una armadura que la protege y le rompe la ropa. O sí, fíjate, no puede funcionar con ropa. Crea espadas. Últimamente creo que puede tirar rayos de energía. Wow. Ya puede crear alas para volar. Es de origen mágico. Místico. O sea que no es solo. Es medio bíblico realmente. No bíblico, fíjate, no se mete mucho. Pero le da fuerza. O simplemente le es arma. Fíjate que no le da fuerza, es un arma, realmente es un arma. Okay. Que la protege, sí. No le da healing factor tampoco, según esto, o sí la protege como armadura. Es un arma consciente, inteligente y ancestra. Es una de 13 artefactos míticos. Y es como una armadura, entonces. Es como armadura porque la protege de ser necesario, se crece y expande según la necesidad. Es consciente porque la puede proteger. Si está rodeada, por ejemplo, de 13 babosos, ella, la armadura, saca tentáculos filudos por todos lados para desarmar o herir a los enemigos. Y aquí dice que el arma esta es masculina. ¡Ja! Tendría que serlo. Bueno. Que mirad, ¿dónde le...? Never mind. Ok, continuamos. Sí, okay. Lo mismo han dicho mis tortugas, pero... Nunca lo he logrado confirmarlo, así que... ¿Y entonces? Bueno, es un versus. Adelante, Tico. ¿Quién gana? ¿Venom o Witchblade? Híjoles. Venom no puede volar, Witchblade sí. Witchblade sí, tirar más distancia. Pues también parejos, vos. Fíjate que están parejos porque Venom a distancia tira telas de araña. Y la agilidad también le ayuda. La agilidad es más ágil que la Witchblade, porque eso no tiene ahí. La otra tiene agilidad humana, pero realmente no tiene una ventaja en ese sentido. A los que están ahorita viendo el stream. Y fíjate que ambos son el simbionte es consciente y también el Witchblade también tiene el arma. Consciente, el arma. Pero tal vez ahí el simbionte es salvaje. O sea, es más fuera de control. El otro... Ahora, el simbionte sí le da algún healing factor. Sí, le da healing factor. No, o sea, como que Wolverine, pero sí. ¿Hay algo ahí? Sí, hay algo. Ajá. Y si, por ejemplo, la Witchblade le corta un brazo al chavo, ¿no le cortaría porque el simbionte la protege o sí lo afectaría? Pero ¿quién a quién? Digamos que la Witchblade le corta con un espadazo el brazo. Fíjate que sí se lo corta. Se lo regenera, pero se tardaría a la semana, le vuelve a crecer brazo. No es que no en el momento. ¿Pero le vuelve a crecer o le pega el brazo de una forma...? Mira, hace poco leí un paquín en el que mencionaban que le estaba regenerando el brazo, no que se lo había apegado. Ok. O sea que ya iba como que dos puntos a favor. Esa es la versión Venom actual, no la Eddie Brock, que era más limitada. Uy, wow. Pues ahí... Vértico. Ahí tal vez gana Venom, man. Ya viendo eso, así... Ajá, Venom. Y le echa los tentaculitos. Y se hace hentai. Fíjate que yo creo que me voy por la Witchblade solo por... Que está más cerca. Porque es una gileta andando. Ajá. Es el factor filoso. Ajá. Solo por eso creo que... El otro tiene que clavarle los dientes como para herirla. Sí. Ah, pues vamos. La, uno. O sea, la tiene que agarrar para herirla. Mm. O sea que no... Sí, porque lo único que puede tirar es telarañas. Que la araña por lo menos la puede atrapar, pero para dañarla realmente tiene que ser a corta distancia, mientras que la otra sí le puede tirar las... Los rayos. O por lo menos las cadenas, los... Cadenas al estilo Spawn, aunque los no son rayos cadenas. Fotónicos. Pero si le tira las cadenas, no puede el otro solo jalar de las cadenas y acercarla y las... ahí. Bueno, sí, es cierto. Sí. Hmm. Bueno, vamos uno a uno. Sensei, ¿qué pensás tú? No sé. No, hombre. Es un versus, Sensei. ¿Es serio? Por esto nos pagan, por hacer estas decisiones. Paso. No se vale pasar. Es que tengo un año de no hacer versus. Pues sí, pero Venom o Witchblade. A ver, vos conoces los personajes, conoces Lance los poderes. ¿Quién gana? Te caen mal los dos, ya lo sabemos, pero ¿quién ganaría? Bueno, pero uy. Vaya, la Witchblade. Por masivo. Vamos, bien. Bueno, yo también, fíjate que yo le voy a la Witchblade también por precisamente porque puede volar, puede disparar a distancia. Y siento que quizás le protege más el Witchblade a ella que el simbionte al que esté Venom. En Venom. Sí, porque hasta el simbionte puede decir, vale, ver, y se va. Y lo deja bien. Sí, el simbionte es bien traicionero. Es turbio. Ahora, señoras y señores, según el poll que pusimos en Ustream. ¿Y quién es ese poll? Ya lo viene mencionando desde hace Pablo, rato. Pablo, algo. No sirvió de nada nuestros votos. Somos tres los que votamos para Witchblade. Nos sumamos a los dos que votaron para Witchblade. Seríamos cinco. Y Tico Man y los otros siete que votaron son ocho. Traidores. Así que 8-5 ganó Venom, señoras y señores. Así que bárbaro. Gracias. Se respeta al público. Se respeta. La pisa. Buenísimo. Vamos entonces a continuar con el siguiente versus de la noche. Versus número 2. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Doctor Horrible. Doctor Horribles. Que Tico Man va a explicar quién es Doctor Horrible. Y el pingüino. Y estamos hablando no de los de las películas de pingüinos animadas, sino que el de Batman. Ah, ok. Así que ahí va el poll para que empiecen ustedes a votar en casa. Y nosotros vamos a deliberar aquí quién gana: Doctor Horrible de Doctor Horrible's Sing Along Blog o el pingüino de Batman. De la serie animada. No la versión de Tico Man disfrazado para Halloween, porque no. Ese sí. Sí. Daba lástima. Así que, bueno, el Dr. Horrible es un científico loco, yes. Aspirante realmente a ser un top villain. Sí. Es un villano, cuando empieza la serie es un villano de poca monta, pero eventualmente logra entrar a la Evil League of Evil, dirigida por Bad Horse. Bueno, es un genio, digamos, de la invención, puede hacer bastantes aparatos, pero tiene un videoblog y es... Así como medio patético. Yeah. El pingüino, pues, es medio patético. O sea, sus armas son sombrías modificadas. Sus atributos físicos son una gran timba, bajito, narizón. Y que usa... Es fanático de las aves. Y le gusta el pescado. Eso es todo. En aceite omega 3. Dominar el mundo. Quiere perseverarse de Batman. Y la cosa es que quiere dar su duro contra Batman. O sea, que ¿qué onda ahí? Así que, bueno, Julio, ¿qué opináis? Oh. Esto como que lo diseñaron malos losers entre sí, ¿verdad? Fíjate que está difícil. Los dos son medio... El Dr. Horrible tiene su ventaja que crea inventos. Uh-huh. porque es científico loco en teoría. Bueno, está buscando ganarse el título honorario de científico loco, pero sí crea cosas. Pero no tiene ayudantes, no tiene henchmen, no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? Sí, lo más que tiene es el amigo que se llama Moist. Que es un, el poder de él es humedecerse. Ok, y mientras que el pingüino por lo menos siempre anda con mafiosos alrededor suyo. O sea, él es como un mob boss. Sí, ahora sí, así lo han puesto. Hoy es un mafioso el pingüino. Pero realmente lo han puesto como un... como un ¿cómo se llama? Un comerciante medio turbio, o sea que tiene su como casino, restaurante, entretenimiento. Es como low life. No, porque es high class el establecimiento que él tiene, pero siempre lo andan viendo de que será, tendrá lavado de dólares, le da refugio a supervillanos, o sea, como que de ahí está moviendo sus sus influencias. Pero fíjate que solo por eso le voy al pingüino. Por, bueno, es que no podemos hablar de los mafiosos. Es uno contra uno. Es un versus. Sí. Pero es muy chiquito. Y el otro, por lo menos, tiene estatura estándar. Sí, es lo malo del otro. Que... es que bueno, pero el otro tiene un paraguas que vuela, que dispara, saca que tira, cosas filudas. Fíjate que solo por el paraguas le voy al pingüino. No, el otro tiene un láser. Sí, ya, yo creo que el láser le atraviesa la sombría esa que tiene. ¿Y los henchmen vale o no valen? No sé. Fíjate. Yo creo que no, porque es uno contra uno. Uno contra uno. Si se le va el pingüino. Mira, tiene mérito el pingüino que ha sobrevivido contra Batman. Ajá. O sea que aguanta taleguiadas. El Dr. Horrible, pero el Dr. Horrible también ha aguantado tal idea de Hammer. De Captain Hammer. Ajá. Captain Hammer tiene super fuerza. ¿Eh? Sí, pero el Dr. Horrible le da pena ir a hablar con la fulana de la lavandería, la que le gusta. Sí, no, pero igual el pingüino no tiene mujeres fijas. Por su apariencia, todos lo ven. No, pero yo digo, el otro le da miedo ir a hablar con la fulana. Sí, o sea. No, también le voy al pingüino. Le ha aguantado taleguadas a Batman. Yo creo que tiene algo de mérito. Ahí está, entonces van dos votos por el pingüino. Todavía ninguno para Dr. Horrible. Adelante, Sensei. Ey, no sé quién es el Dr. Horrible. Yo no veo eso. Ah, bueno, entonces es... Así que voto por el pingüino. No se vale. Votos infundados. Y primera vez que voto y me eliminan. Sí, no, que ya oyó la descripción del Tico Man. Vale. Entonces, bueno. Esas imágenes mentales. Es Wikipedia con patas. O sea, ya van tres, no entonces, el pingüino. Yo también, fíjate, tiene mucho mérito estar vivo todavía y estar en contra de Batman. Así que, el pingüino. Y, señoras y señores, según el versus que pusimos, el poll... Parejo. Así fue, tres votos para Dr. Horrible, tres votos para el pingüino. Entonces, señoras y señores, oficialmente gana el pingüino. Así es. Y con eso, señoras y señores, terminamos el episodio de esta noche, rozando las dos horas. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están viendo en vivo a través de live.sbmedios.com. Y a todos los que están platicando en el IRC, saludos especiales a Rofe, a Marte, que también estuvo por ahí. Marte, gracias a nuestro chero. Vamos a ver cómo hacemos algo ahí para... Nuestro amigo del alma. Cómo hacemos un podcast especial para que puedan ver cómo es que se colorean los cómics. Vamos a ver cómo hacemos algo ahí con computadora. Con Marte. Sí. Gracias también a Vicorintian, a Nightwing, a Manuel, Luis Banda, Conchan, Josafat, Ichigo, Héctoringo y Guillermo, que nos están viendo en vivo esta noche, que están platicando por ahí. Y varios que ya se tuvieron que ir porque ya es bastante noche, de verdad. Tiene que ser la mime. Yes. Y les recordamos, nos pueden visitar en www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a un puño de diferentes cosas que nosotros hacemos. Ahí está el foro, ahí tenemos una tienda para que puedan comprar cosas. Si quieren alguna cosa especial en Amazon y la quieren comprar, mándenos el link y la pueden comprar a través de la tienda Geeka. Y básicamente eso nos genera a nosotros una comisión. Me contaste que ya tenemos ventas. Ya tenemos ventas, así que muchísimas gracias a los que han estado comprando a través de la tienda de $1 50, sí. Algo. ¡Tengo esperanza! Ya tenemos $1.75, creo. ¡75, que man! ¡Casi $2! Somos millonarios. $2. Sí, eso con los intereses. A este ritmo, en el año 3194 voy a poder ver mi primer cheque. Sí, claro. Sí, pero con el descuento del Seguro Social. Ya estuvo, sí, porque has trabajado. Y la devaluación. Y muy bien, y bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a dejarlos esta noche con, bueno, nada más quiero decirlo, este episodio de 2 horas es dedicado para nuestro amigo Britoman. Y vamos a dejarlos esta noche con una cancioncita muy, muy bonita que a mí me gustó. Salió en el Pingüinix Music Podcast. Es de un grupo que se llama Storybox y la canción se llama High. Muchas gracias y nosotros despedimos, como siempre, diciendo... ¡Hi! Ah, perdón. Nuestro Oye Escucha, te recuerdo que ese nombre ya es retro, ya no existe ese personaje. Sí, Nightwing, mira, ya tendrías que ser Batman, o sea, si ya se graduó del personaje, vos también. Tenés que hacer el upgrade ahí. Sí. Ay, por cierto, si querés hacer el upgrade, lo puedes hacer en la tienda de los comiquicos.